Bienvenido a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamosa de internet. Bienvenidos a JSP en su edición 74, a la cual titulamos Mi amigo Roberto joins the fight, porque joder, menuda última noticia que nos ha metido ahí el bueno de Sakurai, añadiendo al muñeco de Minecraft y sus colegas al Smash en forma de DLC, pero luego comentaremos. La verdad es que el título de hoy se debe a esto, aunque han pasado otras cosas bastante interesantes, ¿no es así, Chose? Claro, claro, tenemos muchas noticias interesantes esta noche. Que has leído todas, sabes de todo, ¿verdad? Estoy seguro. Sobre todo las que están en alemán, digo, en inglés. Y Fer también se las ha leído todas, ¿a que sí? Pues, hombre, algunas sí, otras no, Johnny. Bueno, pues a ver cómo se da la cosa. Y sí, hoy no digo más personas, bueno, aparte de mí, Adri, señor Solid, porque Aymar no está, está con sus cositas. Así que, bueno, un programa en el cual, joder, venimos también a tope cargados de nueva generación los dos últimos programas, lo que ha sido inicio de temporada. Pues vamos a relajar un poco, ¿no? ¡No! Porque aquí tenemos más datos de la One X, o sea, de la Series X, joder, puta confusión. Pues se ha levantado el embargo y eso que os dijimos la semana pasada, creo que esta, lo dije yo, lo último del todo, creo que es esta noche cuando se levanta el embargo, una polla como una olla, ha sido como hace un día o dos, con lo cual han tardado un poquito más, pero eso ha significado que pues ciertos medios de prensa ya han podido catarla en primera persona y nos han dado sus impresiones e incluso vídeos al respecto. Con lo cual, pues oye, tenemos ya más datos reales de que el día que llegue la consola en nuestras casas, pues vamos a saber cómo cojones van esos aparatos. No se puede decir lo mismo de otras, aunque se rumorea que para la semana que viene esto ocurra. Justo cuando nosotros no vamos a grabar, os lo decimos ya. Porque no, yo estaré de vacaciones, así que lo siento, no voy a estar ni en mi casa. Con lo cual, no va a haber Jet Set Podcast la semana que viene, que seguro, va a joder, van a presentar los temas de Play 5. Y la siguiente ya veremos, porque no las tengo todas conmigo, pero ya veremos. Si no, a la vuelta, pues os daremos toda la información, aunque hayan pasado dos semanas. Pero bueno, la cuestión es esa, que hoy, entre todas estas movidas y otras tantas, pues vamos a tener cosillas de las que hablar. Así que vamos a ir empezando. Chose, dilo, venga. Al contrario, vamos siempre. Empezando. Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9 y media en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga el podcast en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast, o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Aquí sí que digo los puntos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Hoy las cosas vienen cargadas, sabéis que es la sección nuestra de previo, de varios, un poco popurrí, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una noticia que realmente es el estreno de un documental sobre un programa de radio. De hecho, el podría decirse primer programa de radio sobre videojuegos a nivel nacional, como fue Game 40, que si no me equivoco se realizaba en los 40 principales, allá por la época, pues eso, de principios de los 90 hasta mediados finales, creo que no llegaron. No sé si, bueno, a ver, no creo que lo conocieseis, no sé si alguna vez de pasada o de oídas sabéis un poco de qué va esto. ¿Os suena? Sí, yo lo escuché muy de pasada alguna vez, pero vamos, que ni me acuerdo. Pues a ver, yo sinceramente esto lo conocí a raíz de cuando empecé a escuchar Game Over. Comentaron alguna ocasión esto de Game 40, que eran así como los pioneros, ¿no? Y que a raíz de ellos pues surgió Game Over o no sé qué. Bueno, a ver, no que surgiera como tal, sino que como que fue lo que vino después, por así decirlo. Y después ya de Game Over, pues bueno, el resto de programas de la primera época, ya entre el 2003-2006 más o menos. Pues Arcadia Gamers, Moncada en Juego y todos estos, lo que luego fue Último Nivel, etcétera. Pero bueno, antes que todo esto, lo dicho, pues Game 40 repasaba la actualidad y la cuestión es que hace ya muchísimos años que esto desapareció, pero nunca lo han olvidado muchos de esos jugones que en la época pues gozaban de estos programas y algunos de ellos de hecho están recuperados en, bueno, buscáis por YouTube o por internet y podéis llegar a encontrarlos a modo de curiosidad. Entonces, la cuestión está en que hace un... No voy a decir una cifra exacta porque no lo recuerdo si fue un año, dos, tres... Un tipo anunció que estaba haciendo un documental sobre este programa de radio y, bueno, contando por supuesto pues con los colaboradores y los miembros originales y que estaba eso en proceso y tal, y no fue hasta esta semana pasada cuando sacó el anuncio de que lo va a estrenar este domingo, o sea, ¿no? 3-4 días... domingo 4 de octubre a las 9 de la noche, que es la hora a la que se hacía el programa, al parecer. Y pues oye, puede estar interesante, yo me lo voy a tragar enterito porque a mí todas estas cosas me molan y lo oye, de lo claro, te gusta tragártelo enterito. Lo podéis encontrar en el canal de este hombre, presumiblemente, que es Nebula Red, esto sería en YouTube, y el creador pues sería Miguel Ángel Guzmán, que lo tenéis en Twitter como Maguzmán Esp, ESP en Twitter, lo dicho. Así que, oye, ya no porque digas, vale, yo ni puta idea de esta gente, de hecho lo acabo de descubrir, sino por el hecho de decir, joder, realmente todo fue una puta cadena, ¿no? Es decir, porque existió Game 40 posiblemente, existió Game Over e incluso el programa este que tenían antes, y porque existió eso, existieron otros podcasts que son de los que la ola posterior que podría decirse que somos nosotros, pues existimos. O sea que al final es todo una cadena. Con lo cual, oye, joder, descubrir estos orígenes a nivel nacional pues siempre mola. Y lo dicho, me lo tragaré enterico y os hablaré de él en Hot Factory en próximos programas, ¿por qué no? Así que bueno, ahí os lo dejo. Por otro lado, Chous, ¿qué me querías contar del LinkedIn? ¿Qué haces hablando de eso aquí? ¿Tú tienes LinkedIn? Yo tengo LinkedIn. ¿Tú tienes LinkedIn? Porque yo sí, yo también. Esa red social para mamarse las pollas mutuamente. Sí, no pues vale si ya se la mamaban, imagínate ahora con el nuevo rediseño. Pues nada, el nuevo rediseño consiste, bueno, un temica oscuro, no está mal, muy apañado. Pero no acaba ahí la cosa. Como ahora está muy de moda las stories y publicar dónde estás cagando, qué estás comiendo y demás, pues ahora lo va a integrar LinkedIn. Y no solo eso, sino han creado una aplicación de modelo para escritorio, cosa que no sé, aquí lo verá interesante. Y bueno, también aparecerá el nuevo rediseño en móviles. También va a aparecer, que eso sí que interesa, en mi opinión, es van a integrar de forma más fácil aplicaciones como Zoom y para el tema de conferencias, al igual que Teams. Pero bueno, es una aplicación de Windows externa, siempre está ahí. Y nada, básicamente el tema de las stories, que es lo que más llama la atención. Lo de las conferencias me parece cojonudo, porque con el COVID pues nunca viene mal. Pero lo de las stories me parece algo curioso, porque se va a avivar más la llama. Si las fotos en plan groupie de empresa no eran suficientes, ahora las foticos de comida de empresa, que estamos en el office, aquí con mi jefe, que somos colegas, ¿sabes? Es que en vez de con mi bro, con mi boss. Yo con LinkedIn siempre he visto ese aura de, o sea, del chupapollismo ya, pero en plan, ya no solo dentro de, vamos a decir, tu ámbito de trabajo de al jefe, desayuno, desayuno como y meriendo la polla de mi jefe. O sea, hay una canción que se llama Acoso Sexual, si no me equivoco, de Mamá Ladilla, que es muy buena. Ya no es solo en cuestión de en tu propia empresa ser el más mamapolla, sino ahora en internet y que te vea todo el mundo cómo lo haces. O sea, a mí lo de LinkedIn en un primer momento pensaba que era una especie de lugar donde buscar trabajo, ¿no? Pero con el tiempo viéndolo te das cuenta de que eso no deja de ser... No. Básicamente, bueno, con el tiempo, desde que me creé la cuenta hace más, pues yo que sé, 10 años fácilmente, 8 o 10 años. Y es eso, es en plan, te agrega un compañero de trabajo y tú me dejas una reseña y yo te dejo a ti otra. Pues este es muy hecho, ¿eh? Pues este chico es muy profesional y me gusta mucho su forma de trabajar. He estado codo a codo con él en muchos proyectos y el desarrollo ha sido siempre provechoso para la empresa. Sin es duda, le contrataría. Eso es lo único que le veo útil a LinkedIn, el tema de las recomendaciones, porque, por ejemplo... ¿Pero qué dices? Pero si eso te creas ahora un perfil random, pones una foto ahí de pones maravillosa experiencia. Pones una foto de Phil Spencer. Eso no es tan fácil de engañar. Mi amigo el cajero. Nada, eso, el tema de LinkedIn es lo que tú dices, y el mamoneo que hubo al principio del COVID, la fotito de aquí trabajando. Codo con mis compañeros, pese a no estar en la oficina. Y luego estaban también los normales. Yo lo siento, pero es que esto se lo dije a mi pareja y me sacaba mucho de quicio. Gente que se dedicaba a colgarse una medalla porque utilizaba las impresoras 3D para ayudar al tema de los hospitales y tal. Ah, sí. Es como, vamos a ver, ¿quién lo hace? ¿Por ti o lo haces por la gente? O sea, lo haces para hacerte la foto de, mira, me estoy haciendo cosas en impresiones en 3D para ayudar a los hospitales. Es que esa es la cosa. ¿Es necesario eso? ¿Es necesario eso? Yo no sabía... El grado de LinkedIn, porque como no lo uso, o sea, paso hasta el culo. Pero en Twitter, lo típico, ¿no? Que te ves que alguien pone un tweet y luego 700 cuentas replican esa misma cosa como frase suya original, ¿no? Aquel típico cuando los atentados de Barcelona de... Pues he ido en un coche y con un musulmán y estaba... denegaba, ¿no? No le gustaba la actitud esta. Y todo el mundo era esa mujer que se había subido con el mismo taxista. Y dice, joder, ¿cuánto el taxista sí que ha trabajado ese día, ¿no? O sea, como esa mil, ¿no? Pues en LinkedIn resulta que ocurre lo mismo. O sea, historias tristes, ¿no? De los recruiters estos. Como por ejemplo, uno que te pone... La semana pasada tuve que entrevistar a una persona que me contó su mala situación laboral. Le he decidido dar una oportunidad, ¿no? En plan, o sea, laboral, no, en casa y todo esto. Y es en plan un texto copypasteado que lo ponen exactamente 700 personas, pero algunos con 200.000 likes que dices, tío, pero si... O sea, ¿qué ganas haciendo...? Quiero decir, al que haga eso dentro de eso, estás demostrando que eres un puto cateto en tu trabajo. ¿Qué coño? No estás haciendo bien tu puto trabajo de darte a... de ser un CM en condiciones, ¿no? De recursos. Es una gilipollez, o sea, es lo que he dicho. LinkedIn es útil para tener agregados a recruiters y gente de recursos humanos y las reseñas, no vale para nada más. Porque, por ejemplo, a mí y a mis compañeros de trabajo, donde realmente nos llaman es en InfoJobs. O sea, en LinkedIn no. Pero porque InfoJobs es oferta concreta de busco esto. Y ya está, y tú te apuntas y ya está. Pero en LinkedIn es en plan... Hola, soy Chose, me vendo así, soy un tipo muy interesante, desde mi infancia me interesé por estas mariconadas, o sea, es en plan, ¿sabes? O sea, es en plan, créate un perfil de quién es el más chulo. Claro, imagínate un barrendero, con todos mis respetos, ¿no? Pero, en plan, pues me he abierto un LinkedIn, limpiando calles desde 2003, y, vale, ¿y qué va? O sea, no, es verdad, pero es que eso está destinado para gente de... Es que está destinado para sectores muy concretos. Consultoría, marketing, administración... Sí. Gestión, ese tipo de cosas, pero ya está, no para nada más. Claro. Más que nada porque es lo que vuelvo a decir. Ahí tienes, añades aptitudes, añades qué tecnologías tocas. Claro. Que... Pero toda. En LinkedIn o en todos los currículums, toda la gente sabe trabajar en grupo, le encanta trabajar en un ambiente de trabajo que esfuerce y motive su desarrollo personal y. Pero tío, si somos todos. O sea, ¿qué mierda me estás contando? Me parece lo más plano que pueda existir y lo más falso que puedas echarte a la puta cara. O sea, es puta fachada. Fachadini. Y no facha de facha, sino de fachada. Fachadini. Así que después de nuestra bilis, que era algo que tiene retenido desde hace tiempo. Espérate, sí. Dave Meister comenta, dice: cuando hagan un LinkedIn para funcionarios, posteo los tres desayunos. Si ya en Facebook es peligroso, si trabajas en la privada, poner cierto contenido y más abierto en LinkedIn, puntos suspensivos. Y bueno. Mira, Para terminar, conozco a gente de... gente muy allegada de... Ojo, cuidado con piropear a una empresa ajena. ¡Wow! Ojo, ¿eh? Vaya. No está bien visto. No es como igual Microsoft. Igual los de recursos humanos te dan un toque de, oye, trabajas para X empresa, está un poco feo que... Córtate. Te ponen lo de broncano, ¿no? O sea, que ojo con la pública también, con ser funcionar. Dice Dave Meister, a ver si en 3 meses se sacan fotitos en plan aquí, yendo a recoger el ERE. Hostia, puta eso es una guarra. Qué asco de LinkedIn, tío. Qué asco me da. Pero bueno... Más cosetas. No sé si habréis oído el tema este de el gobierno va a intervenir WhatsApp. El gobierno quiere leeros el WhatsApp. Bueno, a ver, venimos aquí a aclarar las cositas. Aunque creo que es de sentido común. Es decir, yo desde el primer momento en que leí eso, lo único que entendí fue en plan, pues oye, a lo mejor el gobierno TM lo que hace es mandar un mensaje de difusión a toda la gente en plan, oye, estamos en alerta de COVID, ¿vale, chicos? Coño, chaval, las vale, chicos. Pero... No, las hamburguesas no, las almendras. Vale. Pero la cuestión es esa, o sea, yo realmente no creo que... No, nunca pensé que el WhatsApp... O sea, que me fuera a abrir un chat privado Pablo Iglesias diciéndome, oye, Adri, ten cuidado, ¿vale? Cuando salgas, córtate. Ponte la mascarilla. Ten cuidado. No, pon la chaqueta. Sara. Ponte la chaqueta. Te mando un selfie de él. Que eso fue buenísimo. Gilipollas. Es que yo... Bueno, tanto critica a Mancio Ortega y luego el hijo puta. Bueno, en fin, no vamos a mezclar, por favor. El caso dice así, esta facultad solo se podrá ejercitar respecto de los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración cuando tengan asignada la obligación de transmitir alertas públicas en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso. Es decir, eso. Que no puede ni la propia WhatsApp, de hecho, mandarte o verte los mensajes porque están cifrados y, en teoría, vamos, la ilegalidad, ¿sabes? O sea, sin más, por si había algún cuateto por ahí que se pensase que la cosa iba a ser así. Pero bueno, más cositas. Más cositas, pues, joder, que me come un mojito. Espera, voy. Ay, Dios, casi me muero aquí. El caso es que la DGT se pone seria con Google Maps y Waze y planea impedir, dificultar o limitar su uso con los controles policiales. No sé si, bueno, estáis al tanto, pero si no conocíais Waze, pues bajaosla, es la Waze. Polla, esa aplicación es cojonuda. Es como, pues bueno, es un GPS que... Di. No, que es la que usan los... Los del de Waze. Los conductores de Cabify. Que iba a decir algo serio, manicón. Vale. Para una vez, coño. Pues los conductores de Cabify y el señor Solid, por ejemplo. Porque la cuestión es que es una aplicación muy útil que, digamos que es un GPS con mapas actualizados, por supuesto, por internet, que tiene aportaciones de la comunidad. Las aportaciones van desde decirte dónde están los radares, en plan los fijos e incluso los móviles. Los fijos están marcados de por sí, ¿vale? Pero los móviles sí, al igual que de lo que se queja la DGT, que quiere evitar el tema de control policial y según qué cositas, pues así más aleatorias de la carretera, que ojo, puede ir desde eso hasta, por ejemplo, zona en obras, carretera cortada, carriles estrechados, coche parado, accidente, ¿vale? Entonces, claro... Digamos que está es tan fácil como que tú, por ejemplo, en el mismo móvil o en la pantallita del Android Auto, cuando estás conduciendo, pulsas un botón que es en plan crear alerta y te sale pues varios tipos, control policial, lo que hemos dicho, ¿no? De coche parado, tal, lo pones y ya está, automáticamente se crea ALS. Aunque sea mentira, claro, esa es la cuestión. Pero... ¿Es cara de comunista de ayudar al prójimo? ¿Estamos locos? La cosa está en que la comunidad lo que hace es, si pasa por ahí y ve que eso es verdad, le da el pulgar para arriba, que no, le da el pulgar para abajo. Y cuando uno o varios le marcan, si es mentira se quita, o en plan, había un coche parado pero ahora ya no lo hay, pues cuando si pasas tú y no está, le vas dando al que no y luego... ¡Que no! Y se quita. Y eso, y Waze es maravilloso también por el hecho de que te especifica la velocidad máxima en un tramo concreto. Entonces, claro, tú a lo mejor dices, hostia, ¿por aquí a cuánto podía ir? Pues Waze te lo pone y además, con el GPS activado, pues te dice a qué velocidad vas tú. Y cuando excedes esa velocidad, pues se pone en rojo en plan, yeah, nene, ve reduciendo. Entonces, claro, está bastante bien porque es como un Google Maps, pero muchísimo más avanzado. Yo lo uso mucho, la verdad, o sea, me parece la polla. Claro, ¿qué pasa? El tema está en que la policía cuando hace los controles es para pillar a la gente desprevenida. Y entonces, si va un maromo, ve un control y marca que ahí hay un control, claro, imagínate que viene detrás otro que lleva sustancias no permitidas en su vehículo y dice, hostia, que están ahí, me desvío, ¿sabes? Entonces, claro, lo que la DGT, esto ya lleva muchos años diciéndolo, que es peligroso para evitar detenciones, actos ilegales, tal. Sí, yo lo entiendo, es verdad. Quizás yo el hecho de poner controles policiales lo quitaría, porque es que no sé, eso, o sea, realmente no le veo una cosa buena al hecho de que esté eso puesto. Quiero decir, precisamente veo bien que esos controles sean sorpresa, ¿no? Y es como todo, si yo no tengo nada que ocultar, no le tengo por qué tener miedo a ningún tipo de control. Entonces, realmente, no sé, yo vería bien que lo quitasen. O sea, totalmente de acuerdo, no me molesta que no salgan. Pero claro, que no perjudiquen todo lo demás. Es decir, todo lo demás que no molesta a nadie, de hecho te ayuda, accidentes y ese tipo de cosas. Joder, yo creo que no tendrían por qué quitarlo. Igual que los radares, no me jodas. Los móviles, pues vale, lo puedo llegar a permitir, entre comillas. Pero los que son fijos, que llevan ahí 20 años, dices, coño, primero que te los conoces, pero segundo, si no, pues joder, eso está fijo, es una parte del entorno más de la carretera que no es algo que digas, quiero decir, hasta te avisa, ¿no? De tú cuando vas para Murcia, por ejemplo, o para donde sea, te pone radar aquí y está ahí, efectivamente. O sea, es que no lo concibo. Aparte, a ti esa aplicación para la balita, pues viene de lujo. Subnormal. No, pero ahora en serio, esa aplicación viene bien porque, por ejemplo, en Puerto Alicante sí que es verdad que eso al mediodía eso se atasca, vamos, que literalmente yo cuando estudiaba en Elche el coche lo tenía parado literalmente en la puta autovía. O sea, y si llego a saber eso, pues cojo y me voy por la playa, por ejemplo. Claro. Ese tipo de cositas, pues viene de puta madre. Sí, pero a ver, que un poco eso, no quieren quitar eso, no quieren quitar el estado del tráfico en tiempo real, sino que a lo mejor, si ese atasco está provocado porque hay un control, supongamos que no, en medio de la autovía, pues que tú no te lo veas venir para coger una salida y esquivarlo, ¿sabes? Claro, ese tipo de cosas me parece bien, que lo quiten, quiero decir. Pues bueno, más cositas. Fer, tú que estás muy maquero. Yo... vale. ¿Muy maquero? Claro, muy manzanero. Vale, es que soy un manzanero. El manzanita. Ladro mucho, pero en realidad soy muy manzanero. El caso es que Google ha comunicado a los desarrolladores que realizará una serie de cambios en Android 12 que facilitarán a los usuarios la instalación y uso de tiendas de aplicaciones de terceros que ofrezcan una alternativa a Google Play. La compañía también ha anunciado una actualización en su política de pagos para aclarar que todas las aplicaciones que se distribuyen mediante Google Play deben emplear el método de pago de la tienda. Sí, bueno, todos creo que en algún momento u otro habéis visto, pues, el Chose con su Samsung, el Fer con su Huawei y todo esto, que muchas veces las marcas meten Samsung Store o como coño se llame, o Huawei no sé cuántos. Pues claro... Sí. Que Google no va a prohibir eso, es decir, pues vale, es un sistema abierto, por lo que te salga a los cojones, lo va a facilitar incluso, o sea que bien, oye, me parece maravilloso. Y la otra parte es la de que reforzar un poco lo que la movida de Epic y Apple está teniendo, lo de que si algo está en Google Play y vas a poner una venta de pues DLCs o objetos o monedas o mierdas que sean dentro de la aplicación y está en Google Play, por cojones tienes que usar la plataforma de pago de Google Play para que Google se lleve un porcentaje. Un tanto por ciento. Claro, que no te saltes bien ahí las normas. O sea que bueno, bien. Exactamente. Oye. Android, pero... yo lo que espero que esto no te puedas instalar o facilite el tema de tiendas chusterillas, un poco parro, que por ahí se cuelan muchos agujeros de seguridad. Todo la petoide ahí, loco. Y eso me mosquearía, la verdad. A ver, pero tú ten en cuenta que eso te lo pondrás tú si te sale de la polla, pero si, por ejemplo, te viene con Samsung, sabes que Samsung es de confianza, Huawei, Xiaomi, la que sea, que no te va a meter ahí... Exactamente. Pero escúchame, ¿sabes lo que se acaba el día 31 de diciembre, aparte de este año de mierda? ¿Qué se acaba? Cuéntanos. Pues se acaba más mierda, porque resulta que es la fecha marcada en el calendario por parte de Adobe para poner fin a Flash Player. Juegos como Farmville o webs que se dedican a presentar juegos en Flash quedarán desactivadas. Battletoads, ¿no? Por ejemplo. ¡Qué hijo de la puta! Pues hombre, un poco. Un juego de la One X ya obsoleto, tío. ¿Cómo puede ser esto? Venga, en su puta calavera. Pues el caso es ese, sí. A ver, en su momento no lo vamos a negar. O sea, esto hace 20 años mandaba. O sea, ¿quién no recuerda meterse a minijuegos.com o a páginas de las que fueran? Al o... O bajase putas animaciones sin más en Flash. Gente que hacía desde animaciones puras. Antes de YouTube, antes de vídeos, era eso, animaciones Flash o claro. Juegos en Flash. Las pollicas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tirando lefas cuando éramos pequeños. Claro, había una cantidad de juegos en Flash porno. Yo recuerdo uno bestial, curradísimo, que tenía un colega que era cojonudísimo. O sea, era buenísimo, eran auténticas obras de arte. Era como... pero... como videojuegos completos, pero en formato Flash. O sea, de hecho, se dice mucho, ¿no? Que los indie antes, su lugar más familiar donde hacer este tipo de cosas es accesible, o animadores incluso, de animación digital, Flash era como el lugar en el cual se iban todos, por eso, por la facilidad de uso, la compatibilidad y todo esto. O sea que, joder, muere una etapa bastante potente de la... del internet joven, ¿no? Y joder, todo el que haya vivido todo eso se va a acordar para siempre. Esas cosas no eso, se olvidan. Eso os quería preguntar. ¿Os imagináis si hoy día le enseñamos a un chavalito una revista cualquiera de nuestros tiempos que te veían al final? Que si imágenes en plan más 18, que si pollas en vinagre. ¿Qué revistas veías tú? Por ejemplo, las de Tuning, por ejemplo, revistas de la tele, de esas de Super Tele, que mis padres lo compraban mucho para ver la programación televisiva. Al final, normalmente las revistas siempre tienen apartados de para descargarte juegos y cosas para el móvil. O lo habéis olvidado. Pero tú estás diciendo lo de Contexta. ¿Cómo se llamaban esas mierdas de servicios? Desde los móviles antiguos de Nokia hasta los más modernillos que también tenían cosillas. ¿Pero te refieres a eso con los más 18 que era un puto banner de mierda con una tía pixelada que parecía ahí...? No, esos y luego los siguientes que también se veía ahí cosica. Sí, trocitos de vídeos porno, es verdad. Sí, sí. Claro. Por eso que digo, hostia, si le enseñas eso hoy en día y dices, pero ¿en vuestro tiempo solo veíais porno o qué? ¿Cuántos caían con esos ocho, eh? ¿Cuántos cayeron? Pues no, ninguna, pero sí que me compraba juegos. Eso sí, el Prince of Persia, me acuerdo yo, para móvil, ese me lo descargué. Pero eso hace falta un móvil guapo, ¿eh? No valía cualquiera. Bueno, pero yo te cogía móviles desactualizados y ya había más modernos, ¿sabes? Yo heredaba los móviles. Pues ya tenías más que yo. Pues nada. Sí, más que yo. Tú tienes la 64, yo no, desgraciado. Porque me tocó en un sorteo, si no comiendo mierda con la NASA. Así de claro. Los choletos. Comiendo mierda con la NASA. Y yo que iba al colegio. Me imagino. Me imagino ponerse la NASA al lado y un plato de mierda. Vamos. Putos cholex. Cago en Dios. Bueno, eso, que Farmville muere. Oh, de hasta luego. ¿Qué pasa? El Corte Inglés, pues chavales. Cosas que creo que van a nacer muertas. Sí, porque, ojo. Didi, ¿qué es eso? Pues que el Corte Inglés lanza su app con tarifa anti-Amazon para vender 1.800 millones online, joder. Estoy deseando no descargarlas. A ver, lo que quieren hacer es un clon de Amazon, es decir, que tú tengas tu aplicación, pagues una cuota como el Prime y entonces con eso tengas acceso pues a cosas. La verdad es que cosas, pues me ha sudado la polla verlas. O sea, es que la web del Corte Inglés es pura basura, sinceramente. Hombre, pues si hacen la aplicación al nivel, pues flip. Es que, o sea, no le veo ningún atractivo a este servicio. Según pone, van a tener... o sea, aparte de pagar como un Prime, por así decirlo, que se están ahí vacilando de que van a ser 20 euros al año para poder competir con Amazon, que creo que son 36. Pero Amazon sí, son también... 36. Amazon empezó con Amazon 20, creo, y lo subió. Sí, eso es. Pero Amazon y te ofrece Amazon, Prime Video... Exactamente. Prime Video, Twitch Prime, Amazon Music... Amazon libros, Music tienes que pagarlo. Si Amazon dos Music... Millones, 2 millones de canciones. Exactamente, Amazon Music tienes no sé cuántas canciones que puedes escucharlas perfectamente y ahí, por ejemplo, si sale un disco nuevo de algún subnormal pues paga el Prime, o sea, paga la suscripción a Amazon Music y ya lo puedes escuchar todo, pero puedes escuchar cosas. Bueno, está bien. Pero el caso que sí, que no tienen con qué competir, es decir, el Corte Inglés, las características que te ofrece, entre algunas, por ejemplo, sería el envío rápido en 2 horas pagándolo aparte, pero claro, determinados objetos. Ojo, si el artículo no es voluminoso debemos superar los 19 euros, pero si lo es, será gratis si superamos los 10 euros. Para alimentación será necesario superar los 100 euros de compra. En caso de que lo recojas tú, será gratis. Eso lleva existiendo toda la puta vida, joder. Entran en el servicio todo lo de Corte Inglés e Hipercore, o sea, para comida. Y no, Hipercore es como... ¿Hipercore es solo comida? Sí. ¿O era... Bueno, es un supermercado, comida y mierda de esas. Entiendo. Como el Mercadona. A ver, para eso te viene bien, ¿sabes? Sí, pero yo que sé, antes que comprar en una puta mierda de estas, compro en un Carrefour online, si es que se puede, ¿sabes? Ya, pero imagínate que eso está abierto, lo otro no. Y... Bueno, pero si es lo tienes prisa. Es mentalidad de pobre. La gente rica tirará de Corte Inglés. Ya, pero chose, ahí están los rangos. Y bueno, con ofertas y promociones especiales como los Prime Days y un 10% de descuento en la primera compra en una selección de 500 marcas. Muy bien. Con promoción de lanzamiento desde el 5 de octubre hasta el 22 de noviembre. Servicio de prueba gratis de un mes. ¿Quién lo quiere? Yo no. Muy bien. Os lo regalo. No. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Que estos quieren competir con Amazon. ¿Y Amazon qué hace? Pues seguir sacando más cositas. Audible llega a España. Así quiere triunfar Amazon con su servicio de audiolibros y podcast exclusivos. Sí, yo me he quedado flipando, ¿no? Porque lo he visto. Y son 10 pavos al mes, con un catálogo de más de 90.000 audiolibros, 6.700 de ellos en castellano, y los usuarios de Prime tendremos 3 meses gratis del servicio, mientras que el resto un solo mes gratis. Claro, tú dices, vamos a ver qué cositas hay, tal, no sé qué, no sé cuántos, y te ves que hay nombres, entre comillas, grandes, para quien los considere españoles, como... Hay pederastas también. ¿Cómo? No quiero dar nombre, pero hay un pederasta, me envían la foto... Ahora cuentas. Bueno, el caso. El tema está en que, por ejemplo, tienes aquí Michelle Jenner, Alicia en el País de las Maravillas, Juan Echanove, El Corazón de las Tinieblas, cosas, personas. Que han cogido a famosetes aquí españoles para hacerte de narrador en los audiolibros. E incluso, ojo, o sea, esto a mí me ha reventado el cuello porque es que ni me lo esperaba. Me veo una noticia de Google. No, en Twitter. La que se avecina y vis a vis tendrán spin-offs en Audible. Y digo, ¿qué cojones me estás contando? Y me meto. Y es que van a tener una temporada nueva con las voces de la serie. Creo que son 10 episodios, pero dentro... O sea, un podcast de La que se avecina, chaval. Un spin-off de La que se avecina en formato podcast en exclusiva para Audible. O sea, ¿qué pollas me estás contando? Me he quedado flipandísimo. Y luego, bueno, que van a tener podcast... Mario Vaquerizo, Alaska, Emilio Aragón, yo qué sé, de todo, es que de todo. Coño, me parece una... Es decir, me parece una cosa interesante, porque al final es traer a nivel profesional... Vale, profesional porque estás contratando a famosos y todo esto, pero entiendo que también habrá gentes y hay un gasto profesional... para que te haga podcast y audiolibros, o sea que lo veo ya como la primera incursión real a nivel nacional, más allá de los de Podium y todo esto, o los, porque lo que hace iVoox con sus podcasts es contratar a Peña y como ha hecho Microsoft, o sea, ha hecho, joder, pero ha Peña fichado. No estaba muerto, no lo sé, lo dice Google, pero la cuestión es esa. Oye, tenemos, si tenéis el Prime gratis, o sea que podéis darle un ojo y, bueno, darle un oído, pero no dejéis de escuchar Hot Factory, Jet Set Podcast y Alto Voltaje, que son mejores, y veremos si lo puedo meter ahí. Dudo que podamos meternos, porque esto será más un contenido cerrado y profesional. Yo entiendo, ¿no?, que esto va a ser como el Amazon Prime, o sea, como el Prime Video o el Netflix de los podcasts real, entiendo, pero ya digo, no sé, no te sé decir, no me llaman estos contenidos profesionales, o sea, a Jintoki sí, por ejemplo, que el tema audiolibros, pues oye, le saca provecho, pero a mí en concreto es que no me dice nada que me haga un podcast el Mario Vaquerizo, es que me pude comer la polla, que igual hasta lo haría, pero no quiero, o sea, no me interesa su vida, ni ni la de estas cosas que van a publicar, vamos a ver, o sea, no sé, no soy su público, ¿vale? Buah, el subnormal de Antonio Castelo. Pasemos a lo siguiente, por favor. Más cositas, música, venga. Música. Bueno, ¿os acordáis que os comenté movidas de Fear Factory? Que iban a sacar el disco, que habían tenido ahí un crowdfunding, que decían que eso era una estafa, que no sé cuántos, uno de sus miembros. Pues el miembro que lo dijo se alarga del grupo. Dice que él no va a participar en adelante con gente en la que no confía ni respeta. O sea, el cantante y uno de los fundadores, miembros que ha estado ahí desde el día uno en la banda, deja el grupo. Claro, para el siguiente disco, que lleva grabado 3 años y se publica el año que viene, va a estar. Pero para la gira y todo esto, pues no va a aparecer. Porque claro, lo que ha dicho ya el guitarra, que es el que posee ahora mismo los derechos del grupo, del nombre y tal, ya lo ha dicho, que él va a trabajar, que él que no le cierra la puerta a este tío, que de hecho el cantante, o sea, tío, le conoces 30 años y dice que se va por redes sociales, pero ni le dijo, oye, me voy a ir, o oye, esto lo hablamos o qué. No, cogió y puso, oye, que me largo. Entonces le dijo que él las puertas que no están cerradas y que si quiere venir, que venga. Pero que tampoco va a estar la oferta abierta en plan para siempre, porque el tío, en cuanto salga el disco y se pueda por el COVID, va a empezar a rodar y él necesita trabajar y vivir. Porque claro, vienen de una demanda de la hostia, porque le denunciaron los otros 2 miembros del grupo por el tema del nombre y se han quedado en la bancarrota. Pero claro, ahora pues eso, hay que trabajar y moverse, joder. Entonces, bueno, joder, no pinta bien la cosa, se va el cantante original, el único que han tenido, y hostia, no sé, es estas cosas raras de bandas americanas que dices, coño, tío, no sé, no lo entiendo. Pero bueno, el próximo disco está grabado, lo que está claro es que va a ser un poco, yo creo, el último ya con las bases más clásicas, por así decirlo, porque a partir de ahí, miembros originales del grupo, solo queda uno, que es el guitarrista, con lo cual veremos qué cojones pasa de ahí en adelante, pero bueno. Ya os iremos comentando. Y nada, chicos, pasamos a cine-series, si os parece. Sí. Me tiene una noticia que no está en guión, porque la he visto por ahí, no sé. Y he estado mirando, justo ahora he visto en Twitter y he investigado un poquito y parece ser que sí. Hostia, pues tío, no lo entiendo. Dila tú. Jamie Foxx, sabéis quién es, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? Django. Jamie Foxx. Django desencadenado. O Electro en Amazing Spider-Man 2. El poder de Electro, precisamente. Bueno, pues que parece ser que vuelve como Electro, pero para la tercera parte de Spider-Man de Tom Holland. ¿No? ¿Tom Holland? De Tomás Holanda, sí. Claro, pero... Claro, no lo había cuadrado. O sea, yo me pensaba que iban a volver a trabajar con Andrew Garfield. No, claro, va a ser. Es para Spider-Man 3. Tomás Holanda. Claro, para Tomás con Holanda. Tom Holland, pero van a meter el personaje de Electro de nuevas otra vez, entiendo. Exactamente. Ya metieron el J. Jonah Jameson de las primeras de Spider-Man, pero calvo, pero era el mismo actor. ¿Por qué ha crecido? Y ahora lo que... Pero... Sí, bueno, y porque no han decidido no ponerle peluca. Que es lo que tiene el cine, ¿sabes? Que las pelucas existen. Bueno, el caso es que parece ser que sí, que va a firmar el pavo para hacer de Electro y no va a ser el único villano. Se rumorea también... Eso ya sí que son más rumores. Se rumorea también John Cena como el Hombre de Arena. O sea, va a ser un Spider-Man 3 rehecho otra vez, ¿no? O sea... No, va a ser un Spider-Man contra los seis siniestros. Claro, pero me refiero porque el Hombre de Arena ya estaba en la Spider-Man 3 de los seis siniestros, de 2007. Claro, Michael Keaton vuelve como buitre, porque ya estuvo en Homecoming, o sea, en la segunda. Volvería... Se te corta. Ajá. Que flipas. Sí, ¿eh? Pero aquí no sería el mismo actor. Ya aquí... ¿Sí? Sí. No pasa nada, yo lo arreglo rápido, loco. El caso, a ver. Vale. El caso es eso, que en teoría van a hacer... Parece que está cada vez más claro que van a hacer los seis siniestros. De hecho, Michael Keaton Va a volver como el buitre, pero de momento no se sabe si en Spider-Man, pero sí se sabe que va a volver en, como el buitre en Morbius. Entonces, si quiere decir que van a incluir a Morbius en la en el universo este de Spider-Man, que a la vez también es el UCM, pero bueno, cosas raras entre Sony y Marvel, ¿vale? Bueno, oye, a ver, a mí no me disgusta que vuelvan a traer a este tipejo y que pues que lo no, traigan, ver, o sea, pero en que teoría va a ser Electro, pero que no va a ser con la misma personalidad y todo el rollo. Claro, que... esa es la cuestión, ¿no? Yo de primera me ha sorprendido porque me te lo juro que se me ha explotado la cabeza en plan que pensaba que volvían a resucitar la parte de Andrew Garfield. Te juro que pensaba que iba a volver. Y digo, pero otra vez con el mismo, si yo qué sé, o sea, no tendría sentido. Claro, ahora ya cuando lo has dicho, digo, vale, vale, que es para el Tom Holland. O sea, ahí ya me ha quedado claro. Pero aún así, dices, joder, el mismo actor, otra vez, claro, quien lo vea en el cine así un poco picueto va a decir, coño, pero ¿qué hace este? Si este, o sea, se van a quedar loquísimos. No sé, es una decisión un poco rara, ¿no? Que vuelvan a contar con el mismo actor dentro de, para el mismo personaje, pero dentro de universo. O sea, es muy raro, pero bueno, oye, bien. Esto es lo que dije yo por el grupo de oyentes, que, por ejemplo, el hombre de hielo de los X-Men en The Boys hace del hombre de fuego. Un poco... es un guiño que está guay, pues lo mismo lo han hecho con el actor. Sí que es verdad que ya no se confirma Fer, que no va a tener la misma personalidad ni nada, porque es que la verdad es que es un buen actor, porque no es malo actor. Hizo un papel de mierda, o sea, le dieron un papel ridículo. Era un parguelón en esa película. A ver, el guión de Amazing Spider-Man y Amazing Spider-Man 2 era una puta mierda, entonces bastante que el hombre, pues yo qué sé, cobró. Es demasiado poca. Por eso digo que la actuación no fue cosa suya, es lo que mandó. Claro. Hacer un papel de mierda, porque no va a pasar a la historia por un gran villano de superhéroes. Sí. Exactamente, se rumorea eso, que van a ser los seis siniestros y que por eso pues sí, ya estaríamos más cerca. Tendría un poquito de relación con el tema de como también salieron estos perlas en el Spider-Man de Play 4. Y también, casualmente, luego lo diremos, el cambio de modelado para... no se parece más a Tom Holland, pero sí que se le da un aire más juvenil que recuerda a Tom Holland. Ya, pero es un actor real, que es así como en el juego, ¿sabes? No se han inventado el modelo. Sí, sí. Luego hablaremos de eso. Pero bueno, no sé, sí. Pues puede tener relación. Y Dave Meister dice, es más fácil estudiar para piloto que entender todo lo de Marvel. Pero bueno, ya ves, últimamente sí. Pues toma, sigue pero con bueno. Marvel. Seguimos con Marvel. Samuel L. Jackson, el negranda del barrio, volverá a ser Nick Fury en una serie propia para Disney Plus. A mí me parece cojonudo. A mí también. Porque lo que mi opinión sobre las series, o sea, si Disney quiere enfocar tanto a las series de manera que tengas que tragártelas para seguir el universo Marvel, que te incentiven un poco a los ver a los actores de las películas, a las series, la verdad es que te incentiva a querer, a, simplemente por la curiosidad de, hostia, que sale Nick Fury, la gente se lo va a tragar. Sí, ya sea pagando Disney Plus o descargando del torrent. Digo, perdón, Susana. Emule. Emule, sí. Yo te comparto desde casa que eso sí que es legal, ¿no? Claro, claro. El caso es eso, que sí, que tenemos a Nick Fury. Muy bien. Y bien. Más cositas. Y pasamos de Disney y de Marvel a Capcom y Netflix. Bueno, resulta que Resident Evil Infinite Darkness o Oscuridad Infinita ha sido oficialmente revelada, ¿vale? Es una nueva serie, ya se ha confirmado que es serie, no película. Uh-huh. Hecha por, pues eso, en CGI, ¿no? CG que va a llegar a Netflix en 2021, ¿vale? Va a estar protagonizada por, en principio, por lo que se ha visto en el tráiler, Claire Redfield y Leon S. Kennedy. No sé si alguien más, tampoco me he fijado mucho, lo he visto por encima. Y nada, pues eso, esta vez en vez de las películas que estas que estaban sacando, que sinceramente son un poco truñete, pues un poco bastante, pues ahora lo van a hacer en serie. Pues, ¿qué os parecen? A mí me pela las pelotas, realmente. Esto lo anunciaron en el Tokyo Game Show por la conferencia de Capcom, Resident Evil y tal. Y es que me dan igual estas películas, o sea, me dan pero muy igual. Igual que la siguiente, o sea, live action del Rey León, ya sabéis que existe, ¿no? Pues bueno, salió, pues va a tener secuela que va a ser precuela. ¿Qué dices? Sí. No, que no se invente mierda, por favor, que no se invente. No, o sea, que van a contar la historia, que hay película, la historia de Mufasa. Hay película de... No, pero la precuela no hay. ¿Cómo que no? ¿El Rey León 2 qué es? Es precuela. La secuela. No, secuela, o sea, es la hija de Simba. En la de Nala y Simba es, ocurre cuando son cachorros. Capullo, que el Rey León 2 es la hija de Simba. No, es la hija de Simba y el hijo de Scar. Que eso se es. Eso es, del gitano león. Bueno, pues el Rey León 3. El Rey León 3 es el Rey León 1 visto desde la perspectiva de Timón y Pumba. Pues el Rey León 4. Hostia, pues. No existe el Rey León 4. Sí que existe, sale en Google. Historia de dos reyes, el retorno de Scar. Bueno, estos son subnormales en YouTube. Exactamente. No, pero yo creía que sí, joder, que el Rey León 2 era precuela. No, creía que eran Nala y Simba y es el león gitano ese. Bueno, pues me la suda. Sí, bueno. El creo que era el hijo de Scar, que no sé si llamaba... Es que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Le llamo Kimba. Kimba y ya está. Me de Simba. Kimba. Pues nada, más basura que no pienso ver. Pero ¿sabes lo que...? Pero lo que sí que pienso ver el día 23... Iba a decir que me recuerda mucho a Snoop Dogg, joder. ¿A Snoop Dogg? Kimba. Sí. Kimba. ¿Qué coño dices? Sí, no, es, bueno, ¿te, sí, ¿te ha pasado un trócolo Snoop Dogg para decir eso? Porque, joder. Sí, me recuerda a Snoop Dogg, tío, del gaico y tal. Bueno, pues, ojo, de decir, creo que hace una semana o dos, pues resulta que Borat 2 está grabada y existe, se está buscando distribuidora. A decir, Amazon la ha comprado, el día 23 se estrena y la tenemos, hijos de puta. Yo te digo una cosa... Me sentiría ofendido y estafado si aquí en España no la doblan el mismo que le puso la voz de Borat original aquí. O sea, ya ves. Yes, man. Tío, me llamo Borat. El otro día. El otro día estuve viendo las mejores escenas de Borat y me partí el ojete con el. Joder, jeje. Es humor muy complicado. Bueno, la escena está de cuando duerme en la casa de los judíos. Que dice, son cucarachas, se han convertido en cucarachas. Ni están atacando. Joder, qué muy bueno. Y en esto que yo tengo a mi hermano Vilo, que tiene un cierto retraso. Tenemos a mi hermano Vilo en una jaula. Ojo, que hay tráiler ya. Hay tráiler, ha salido hace 4 horas. ¿Por qué no he visto esto? Sí, ¿por qué no he visto esto? Tengo que verlo. Escúchame, pásamelo, que lo voy a verlo. Hostia, te juro que pararía el podcast y lo vería ahora en directo, Puta vida. Puta vida. Yo creo que nos va a llegar en inglés subtitulada. Dudo que nos llegue en español, no sé. No sé yo. Pero ya yo luego la veo, luego la veo con calma. Buah, es que esta película... O sea, tengo muchísimas ganas de verla, ¿eh? O sea, Borat después puede es... ser un pluf que flipas, pero... Ya, pero Borat 1 es... O sea, yo esa película la vi en plan... Ah, por la nueva de Alige, pero sin esperar nada. Pero es que cuando la vi, o sea... Y mira qué es lo que es, ¿eh? Pero es mira, que... yo esa película, la de Borat, la vi... Porque se estrenó el día de mi cumpleaños en 2006, creo que fue. Y claro, por aquel entonces, pues... Yo con compañeros de clase siempre, pues... íbamos al cine y cosas de esas. Y dicen, bueno, ya que es tu cumpleaños, elige tú la peli. Y digo, vamos a ver esta, que va a ser un melocotonazo de miedo. Y tal, porque yo había visto, pues a lo mejor, un poco de algún tráiler y tal. Y... Ah, venga, va, tal. Llegamos allí y según empieza con la música kazaja esa, tal, que dices, hostia, ¿qué es esto? ¿Sabes? Digo, mica, algún día me van a linchar. Pero es que fue empezar la película con... ¡Yes, match! Y me gustas tú, me gustas sexo. Y es bueno. Mira, el tráiler. Se me acaba de caer, Hace 14 años lancé una película que ofendió a Kazajstán. Y se ve cómo le castigan. Y se ve que vuelve a América. Bueno, joder. Va, sigamos. No, una última cosa, ¿no? Que se me ha caído un mito porque yo pensé que para quien no haya visto la película, prácticamente al final de la película, porque él está obsesionado con Pamela Anderson, ¿no? Sí. Y al final de la película consigue verla y como que la secuestra, la mete en un saco. La intenta secuestrar, ese acuerdo no es necesario. Resulta que sí que estaba pactado. Yo pensé que no, digo, hostia, qué chulo. No, era de lo poco que estaba pactado en la película. Sí, sí, sí. Yo lo veía demasiado hardcore, digo, ¿qué dices? Nada, era simplemente ese detalle, que se me ha caído un mito. Yo pensé que era en serio. No, ahí va. Pero de acuerdo, no es necesario. Nunca coges chola. Esto, nunca coges esto. Bueno, pues más cositas. Pues otra cosa que me da un poquito de miedo lo que pueda salir de aquí, y es que Netflix prepara una serie de acción real de Conan. Pero no, o sea, Conan el detective, Conan, no, no, Conan el bárbaro. El... ¿Para dónde? Para Netflix. ¿Entonces era chino? Conan chino, yo qué sé, tío. A ver, sí que es verdad que en las pelis de Conan y de los cómics y tal, salían, hay negros y todo. Hay, ¿sí?, negros, chinos, sí, sí, y tal. Entonces, yo creo que no tienen por qué tocar nada. Yo creo que no tienen por qué cambiarle la raza a nadie ahí. Porque hay diversidad cultural por todas partes. Entonces. ¿Cómo? Pueden meter un samoano, por ejemplo. Sí, The Rock, ¿no? No, coño, el remaster este, el reboot que hicieron de Conan. El Jason Momoa. Exacto. No le pega a nadie, pero... Escúchame, chavo, comparado con el Schwarzenegger, era un tirillas. Schwarzenegger tuvo que perder peso porque no podía mover las espadas con los bíceps y los pectorales, no podía mover la espada. O sea, tuvo que perder peso para poder moverse. Pues fíjate. Pero en fin, bueno, mira, lo que hablábamos antes de que sería un insulto que el doblaje de Borat no fuese el que le pusieron en la primera película, pues aquí, en esta cosita de aquí, sí que lo han respetado, y es que los actores de doblaje clásicos de Digimon regresan para doblar la nueva película de la serie en España. Pues oye, bien, han respetado esas cositas. Eso bien, está bien, ¿ves? A ver si hacen lo mismo con Borat. Avivan mucho la nostalgia, el factor nostalgia que está de sí, moda. Sí, pues como todo. Pero bueno, videojuegos seguidos. Sí, pues bueno, os anunciamos la semana pasada la creación del nuevo servicio de Amazon, hablando hoy de tanto de ellos, Luna, que vendría a ser pues el servicio de juego en streaming en la nube de esta gente. Escúchame, claro, el nombre de esta mierda me recuerda a un capítulo de Matrimonio con Hijo, que al Bundy le dicen que tiene que abrir a las 12 de la noche para vender zapatos, y se viste de hombre lobo, y entra su amigo y dice, ¿por qué vas vestido de lobo? Dice, tío, dice, porque todo encaja. Dice, sí, dice, sí, noche, lobo, luna, zapatos. Totalmente. ¿Tú lo entiendes? No, pues, escúchame, Luna, pues Luna. El mismo nombre, claro. Servidores, juegos, Luna. Pues zapatos. Así está la cosa. ¿Cuál es la buena noticia al respecto de Luna? Pues que Amazon ha confirmado que los juegos funcionan, o sea, que Luna funciona bajo Windows. ¿Cuál es la puta gracia de esto? Que cualquier mierda de juego lo colocas ahí y a venderlo, ¿sabes? O sea, sin más, para los desarrolladores. Obviamente algún mínimo de cosa para configurarlo o personalizarlo de cara a que funcione en el servicio streaming de esta gente y tal, ¿no? Pero estamos hablando de cuestiones nimias, ¿no? Entonces, realmente, para el desarrollador no supone absolutamente ningún esfuerzo el ofrecer este servicio. Por otro lado, os recordamos que Stadia, lo que es, a pesar de ser esto mismo, no funciona bajo Windows, por así decirlo. O sea, Stadia es como una plataforma, una consola, por así decirlo, de Google, para la cual hay que programar específicamente y entonces molestarte en portar el juego a ese sistema. Claro, eso supone un huevo de trabajo de mierda que realmente pues está viendo que Stadia está muerta, no compensa. Y de hecho, ojo a la noticia, Stadia no va en el nuevo Chromecast que va a salir. O sea, no tiene soporte. Hostia. Sí, hostia, sí, sí, sí. ¿Y sabes lo que sí que, y sabes lo que sí que va a funcionar de momento de manera no oficial, pero que sí que va a funcionar? ¿El qué? El xCloud. En el nuevo Chromecast va a funcionar el xCloud. Vaya, vaya. Pues así está la cosa con el juego en streaming, chicos. Veremos qué tal va Luna. Esperemos que vaya bien, oye. Yo creo que, depende del cielo. Yo creo que esta generación va a ser más clave los juegos digitales y prescindilla de lo físico que los juegos en streaming, como se decía. Me comen la polla. Yo creo que totalmente no. No. Pero bueno, ojo. Básicamente por el patinazo que va a meter el PlayStation 5. Veremos qué pasa. De todas maneras, antes de llegar a toda esa parte de la nueva generación, Konami, que dices, está muerta, solo saca refritos. Efectivamente, eso ha hecho. En concreto, en GOG, en GOG, nos saca el Metal Gear de MSX a 6 pavos y el Metal Gear Solid 1 y 2 a 10 euros cada uno. Eso sí, GOG Blade del mínimo esfuerzo, entre comillas. Es decir, han cogido los juegos originales y los han adaptado para que corran en sistemas operativos actuales y ya está. ¿Qué quiere decir esto? Pues os explico muy fácil. No sé si sabíais que el Metal Gear Solid salió en PC, o sea, hace la puta tira de años. Lo que pasa es que la versión de PC, aquí en España, lo más parecido que teníamos era o jugarlo en inglés o en francés. Pero hablo de Solid Snake hablando en francés, es decir, no había más. No salió la versión en español para PC. Limité al grillé. Le engranallé, solide de metal. Oh, le señor Kojimé. Pues... Oh, la la, monsieur Franchuté. Oh, la la, le cuid, que me sale de la polle. Pues esa mierda es la que nos llega. Es decir, simplemente han sacado 10 pavos que para el que lo sea... Bueno, cuando hablo de doblaje me refiero también a subtítulos. Es decir, si estáis dispuestos a querer jugarlo completamente en inglés, tanto texto como voz, pues oye, ahí lo tenéis en GOG a 10 pavos. Escucha, no, pues, yo voy a llamar un llamamiento. El que quiera tirar así porque si 10 euros a la basura, o 20 o 26 en este caso, acepto Bizum. Sí, mi PayPal es Adrián. Y mi PayPal es... Pero si el Metal Gear Solid de Play 1 no solo salió dólar, iba a decir, subtitulado. ¿Qué? Nada, que se cree gracioso, míralo. Ahí, míralo. Pero bueno, no, es poca broma, pero seguro que algo parchearán, al menos para los subtítulos, digo, ya un juego para PC. La versión de PC originalmente creo que nunca se llegó a parchear al español, según tengo entendido. Tío, aparte de que, ojo. Subtitulan la mierda del Yakuza, no van a subtitular eso. Calle, por favor. Porque para eso lo emula, así ya está. Si es que lo emulas y acabas antes. Y otra cosa, el Metal Gear Solid 2 es el Substance que salió en su momento y yo tuve la desgracia de poder jugarlo en su momento porque estaba optimizado como el putísimo culo y el juego iba pues fatal. Entonces no recomiendo absolutamente nada tocar esto. Bajáis y lo emuláis y a tomar por culo. Es lo mejor que podéis hacer. La PSP es... Yo me lo pasé dos veces, una en Play 3 y la otra en PSP y es gloria bendita. Muy bien, chos, estamos hablando de jugar en PC. Escúchame, pero... hablando de cosas muertas, vamos a hablar de cosas que renacen, ¿no? Bueno, pero para renacer así... para renacer así, mejor nacer muerto, ¿sabes? Virtua Fighter, que va a volver como un título de eSports. Como esto se refiere a que van a sacar temporada, rollo el Tekken y personajes de pago y todo enfocado a torneos, pues me pueden comer las pelotas. Sin más, pues ya sí. Buenas noticias. Van a intentar meter cabecita. Nier Replicant, el remake del primer Nier, que aquí solo salió en inglés... Y pues que va a llegar con textos en español, faltaría más. Así que nada, buena noticia. Y luego... Bueno, y noticia... No. La noticia sudapollista del mes. Pero es noticia... O sea, a mí de verdad que eres noticia para mí, porque yo pensaba que no iban a hacerlo. Pero ahora dicen que sí y es en plan... ¿Pero para qué? Si lo dijeron, pero lo dijeron que iba a tardar más que la... Pero si no ves que me suda los huevos, o sea, ya. Que va a salir un multijugador para The Last of Us 2 y Neil Druckmann pide paciencia, pero que va a merecer la pena. Pero si va a ser un mata-mata, tío, ¿qué me importa? Escúchame. Hola, soy Neil Druckmann. Tranquilos, chicos, voy a sacar el multijugador, merecerá la pena. Ese que nadie ha pedido. Como sea como el guión de The Last of Us 2, hijo de puta. Por cierto, a ver si es solo sensación mía, ¿vale? Sí. Cuando salió el The Last of Us 1, ¿no? El boom duró años. O sea, incluso a día de hoy dicen que es uno de los mejores juegos de la historia. Sin embargo, el 2... El 2, ¿quién se acuerda de él ya? Duró un mesecito o dos y ya... Lo que tardó la gente en pasárselo, ver el final de mierda y decir, bueno, a otra cosa. Sí, ahora te saltarán. Ya, pero es que en el momento en que salió The Last of Us no había nada igual. Supuso un salto impresionante. Me podéis comer los huevos. Ya, bueno, porque había mil cosas caso... también ahí ya, buenas. El caso es que seguimos. Hostia, me ha picado un mosquito en el brazo. Mira lo que me importa de las sofás, que me importa más el mosquito. Lo que hablamos de Ori en Switch, pues que iba a salir en ediciones físicas por separado, al margen de la edición esa coleccionista tope cara, pues es que va a llegar a las tiendas el 8 de diciembre, ambas ediciones, pues eso, vendrán en separado, podrás comprar el Willow's Wisp y el Blind Forest, cada uno por su cuenta, pero además en las cajicas te va a incluir 6 tarjetas de arte coleccionables y la banda sonora en formato digital. Mejor eso que nada, ¿no? Oye, ya es más de lo que me viene a mí en los putos juegos de Xbox, así te lo digo. Así que bueno, oye, bien, el 8 de diciembre, ahí los tenéis. Joder, maravilloso, la verdad. Está bien, ¿eh? Sí. Y tengo noticias buenas, de las cuales vamos a poner música personalizada. ¡Wow! ¡Minecraft! ¡Oh, sí! ¡Minecraft! ¡Joder, cómo me pican los brazos! ¡Minecraft! Sí, chicos, Minecraft. Hoy se ha anunciado el Nintendo Direct de... Bueno, a ver, ha sido un brevísimo Nintendo Direct de 6-7 minutos donde se nos ha presentado el nuevo personaje de DLC del Smash Ultimate, donde se ha visto que el personaje escogido es Steve de Minecraft. No sé si habéis leído la noticia. Sí, pero, o sea, el caso lo he está... visto en directo. No, yo digo lo que pone en el guión. La cosa está en que... La noticia es esta. Ah, vale. Minecraft y su séquito de perlas. El caso está en que no solo viene Steve bajo el brazo, sino tres PJs más que dentro del mundo de Minecraft han de ser famosos o algo. Pero si son cubos. Pues eso. Y nada, que llegan a Smash Bros. Otro DLC que me salto sin pena ninguna, porque la verdad no me importa nada. La lectura que saco de esto es, joder, el juego más de moda de los últimos años, pues coño, te paras a pensar y dices, pues sí que tiene sentido realmente que llegue, pero no soy su público para absolutamente nada. Y por otro lado también, el punto de que no olvidemos que Minecraft es de Microsoft, o sea, otro personaje que Microsoft cede a Nintendo. Ya van dos. Sí. ¿Harán triplete con el jefe maestro? Quién sabe. Ya van dos y tres juegos que han salido de Microsoft en Nintendo. No, pero ¿sabes quién tendría que salir? Un Battletoad. O sea, de hecho los tres. Tienen que salir los Battletoads. Y sería el Battletoads 2020 real. No, Battletoads tiene que salir. Tienen que salir los putos Battletoads. Te juro que sale Battletoads y me cojo a esos personajes siempre hasta que deje de jugar ese juego. Porque es que, vamos, haciendo ahí puñetazos y patas gigantes con pinchos, botas con pinchos gigantes. O sea, es que eso revienta cualquier PJ del puto en más. Es que es la polla, tendría que ser la hostia ver eso ahí. ¡Sacad los Battletoads! Yo te digo una cosa. Con remixes. De momento, este pack que están sacando de jugadores, lo bueno que tiene es que si solo sacan un personaje que te guste, solo te vas a tener que comprar ese personaje. No, lo voy a comprar. ¿Entero? ¿En serio? Sí, claro, joder. Son escenarios, son personajes. ¿Quieres jugar a los cuadradicos? Es bandas sonoras. O sea, son muchas cosas. Escúchame, fíjate si me importa lo del Minecraft, que tengo la picadura caliente, tío. Me estoy asustando. Ya, por eso. Pero ¿sabes lo que me importa a mí también? Marvel's Avengers. Cero y nada. Es decir, a todo el mundo. La cuestión está en que te lo vendían como que esto iba a ser el life changer, o sea, esto va a cambiar la vida, chavaliquios. Esto va a ser el juego que va a trascender a los ingresos de Square Enix en nuestras cuentas bancarias a niveles apoteósicos. No, porque resulta que dejaron de hacer los Deus Ex, el estudio Crystal Dynamics, no me acuerdo cuál era el que los hacía. Pero esta gente... Crystal Dynamics. Pues dejaron de hacer los Deus Ex porque, bueno, no ha vendido tanto como esperábamos. El Mankind Divided, ese que se vende... Ojo, ¿os acordáis que estaba en MediaMarkt 50 unidades a 5 euros cada una? Pues los he vas a decir todas. Los he llegado a ver a 3 euros ya en MediaMarkt, chaval. Dios. Han bajado 3 euros y tienen 50 Mankind Divided. O sea, flipas. Pues a pesar de esto que no se ha vendido ni para Dios, al menos en Play 4, al menos en FNAC, en MediaMarkt, perdón, resulta que Marvel's Avengers en su pico de máximos jugadores ha tenido 31.000 players en Steam, cuando el Mankind Divided su pico andaba sobre los 52.000 players. Un juego monojugador versus uno multijugador. De los Vengadores. Sí. Fíjate cómo le pela la polla a la peña este juego. Y no he visto pocos pues ya en Wallapop, también te digo. Lo que han sacado es que tienes que ser muy fan, muy fan. De tragarte cualquier mierda, ¿no? No, pero es que, escúchame, tienes que ser muy fan y es que el muy fan va a jugar solo la historia y lo va a jugar solo para terminársela lo antes posible. Y otra cosa, ¿eh? O sea, esto para jugar con pero gente tan malo ha salido. Es una mierda. Yo jugué a la beta y vale, sí, hay cosas que se ven muy bien, otras cosas que dices bueno, pero es un machacabotones más. con ansias de ser un Destiny. A mí no me llama un Destiny. Es que no tiene sentido. Escúchame, que en Twitch no veo el puto juego. ¿Dónde cojones está? Escúchame, este juego para los muy fan de Marvel, de los Vengadores, 10 euros y arriesgándose a perder las pelotas, ¿eh? Os voy a contar una cosa que importa más. Porque resulta que, aunque a mí me la sude, también te lo digo, porque bueno, también. Ya sabéis lo que opinamos al respecto de estos temas. El caso es que Jason Schreier, este famoso periodista de videojuegos, bueno, que ha tenido sus más y sus menos, sus moviditas por ahí. La cosita está en que, bueno, este tío, últimamente, por la vena que le ha dado, es por la de hablar de. Bueno, de hablar con estudios, tema crunch, tema estado de. Bueno, del personal, ¿no? Dentro de la. De los AAA. Y meterse un poco, pues, a escarbar ahí entre los. Bueno, entre los escombros, a ver qué sale. Y. Comenta que, y es verdad, fue noticia el año pasado. Dice: el año pasado los jefes de CD Projekt se me acercaron para una entrevista. Me querían anunciar que Cyberpunk no evitaría el crunch bajo toda condición, ¿no? Esta semana mandan un email a su equipo anunciando que va a haber crunch. Y te publica, pues eso, un artículo hablando sobre el tema. Entonces, Adam Badajos, el agente Badajos, hostia, qué buena que es, joder, el agente Badajos, de puto parada inspirí, el agente Badajos, bueno, que es el jefe de CD Projekt Red, Adam Badajos, ha publicado una cosa en Twitter, ¿vale? Un mensajito citando a Jason Schreier. Dice: las últimas seis semanas, bueno, estas últimas seis semanas son la son el sprint final de un proyecto en el que hemos gastado mucho de nuestras vidas. Algo de lo que no de lo que nos preocupamos profundamente. La mayoría del equipo entiende este empujón, especialmente de que estamos pues comprometidos de que vamos a enviar a certificar y que cada día nos acerca más hacia nuestro objetivo de entregar el juego del que queremos estar orgullosos. Esta es una de las decisiones más duras que he tenido que tomar, pero todo el mundo será bien compensado por cada hora extra a la cual se exponga. Y, como los años recientes, el 10% de los beneficios anuales de nuestra compañía generados en 2020 será dividido directamente entre los miembros del equipo. Es decir, esto es lo de siempre. Vamos a ver. El crunch, obviamente, la gente lo pone como, no, es que ponen ya el crunch como planificación del proyecto. Vamos a ver, sinceramente, ¿cuánta gente conocéis? Porque posiblemente toda esta gente lo dice sin tener ni putísima idea o sin haber trabajado, sin haber estado ahí. No, es que el crunch forma parte ya de la planificación del proyecto. Bueno, la cuestión está en que obviamente sí hay que denunciar estas cosas para que no ocurran. Y claro, también volvemos a lo del mismo. El crunch al final no deja de ser, o el hacer horas extras, como quien dice... El hacer horas extras que existen en todos los putos trabajos. Claro, luego está el tema de el empresario que las pague o no. ¿Cuál es la movida? Aquí te está diciendo, vamos a pagar cada puta hora extra que hagan los empleados y encima a final de año vamos a repartir de los beneficios de la empresa de un 10% entre todos ellos a nivel equitativo. Es decir, coño, sí. El juego ha recaudado 70 millones, pues os vamos a repartir eso. Esta gente, tú le dices, oye, esto va a pasar, y te dicen, escúchame, yo creo, vamos, entiendo, puedo llegar a entender que a mí, yo estoy trabajando en una empresa que sé que voy a hacer un juego que va a ser posiblemente lo más vendido, que vengo de crear uno el juego de la generación. El currículum también. Y ya no sí. El currículum, Chose, pero te dicen, o sea, tú piensas estar trabajando en una empresa que factura lo que factura, y te dicen, vas a pasar a la historia, 10%, tío, no, el 10% lo vamos a dividir entre todos los empleados. Es que el 10% de trillones, estoy exagerando, aunque sea una puta nimiedad, a dividir entre 7.000 empleados, es que ya te vas a llevar un picazo guapo solo de esa mierda. Mira, vamos a poner un ejemplo, ejemplo con números. No están, pero espérate, no, o sea, que realmente están haciendo horas extras, pero dentro de que se las van a pagar, que ya es más de lo que podemos decir o puede decir de muchísima empresas, gente de otras desarrolladoras. Pues, coño, yo tengo mi horario, pero a mí me viene una persona a última hora y le tengo que atender y eso no me lo va a pagar nadie. Y a la persona, claro, le suda la polla y a tal. Y aquí a los usuarios es decir, coño, te están pagando con su juego, te están, o sea, quiero decir, estoy hablando de CD Projekt. Otra cosa es que hagan el puto crunch y hagan, en plan, pues, obviamente, ilegalidades, en plan, no pagar horas extra, tener a la gente ahí obligada bajo coacción de vas a perder tu trabajo si esto no es así, que, como digo, esto pasa tanto aquí como en cualquier puto trabajo puede llegarte a pasar. Y luego el tema también de, estamos hablando de un proceso creativo, artístico, por así decirlo, en el cual tú puedes tener una idea de, por mucho que lo tengas en un papel descrito de todos los pasos, todo tal, te pueden surgir mil problemas que no te esperas, cambios en lo que sea, en certificaciones, coño, ha sido el puto año del COVID, o sea, tras todo esto hay imprevistos que al final te obligan a decir, mira, vamos a ver, o apretamos todos el puto culo para que el juego salga en noviembre, para que coincida ya no solo con la campaña navideña, con el puto lanzamiento de las consolas de nueva generación. Claro. O sea, y con la salida de las gráficas nuevas, con todo. O sea, es la oportunidad de oro de decir, vamos a vender lo que no está escrito estas navidades. Coño, que yo ya les he pagado el puto juego. Vamos a vender lo que no está escrito estas navidades y para recuperar la inversión de un desarrollo que se anunció hace ya, ¿cuánto? ¿6-7 años? O sea, eso hay que recuperarlo. Es decir, es en plan, vamos a meter torpedo en el culo, porque como lo retrasemos a marzo, vamos a vender, pero ahora vamos a vender más. O sea, el momento es clave, el momento claro, es ahora. Es que... Exactamente. Quiero decir... Sí. Habla, coño. Ah, coño, es que se había entrecortado y no había oído bien. Pues es lo que decía antes, que poniendo ejemplos en números, o sea, solo con números, ¿vale? En plan hipotético. Imagínate que el juego vende una burrada y recaudan 70 millones de euros, ¿vale? Vale, 70 millones de euros. Ponle que son, claro, un 10% de eso son 7 millones, ¿vale? Ponle que son, ¿cuántos empleados pueden ser? ¿1000? Pues divide. Pues divídelo entre 1000. O sea, estamos hablando de que son 7000 pavos, ¿sabes? O sea, estamos tienes, tú pagas que la paga extra. Tu sueldo, la paga extra, las horas extras y 7000 pavicos más. Y todavía pobrecitos. Pues mira, chaval, está. O sea, yo creo que. Que me hagan crunch a mí, me cago en la puta. Pues es que, a ver, que también estamos hablando bajo estas circunstancias que obviamente el trabajar con presión no debería vivirlo nadie, pero es que es una putísima realidad y el que de verdad llore por estas mierdas es que no trabaja en su puta vida. Y no te estoy hablando de desarrollar, te estoy hablando de lo que puto sea. Y no voy a decir lo típico de un trabajo de verdad, estar en el bar, en la obra, en no sé qué. No, da igual, en lo que sea. Todo puto trabajo en el cual te tienes que quedar más tiempo del que tienes que hacer o más horas de lo que sea y tal... todos los putos trabajos a nivel mental te cansan, te agotan físicamente, claro. O sea, que no existe, que no, esto no es ni división de primera, ni de segunda, ni de tercera, todavía esta gente está, o sea, cobrando de la puta hostia, o sea, que, no lo defiendo, pero no es que lo defienda aquí, ni en ningún puto sector, que quiero que se quede esto bien claro, no es en plan, no, que se jodan, sí. Que cobran bien, pues que aguanten, no es eso, es que lo que estoy diciendo precisamente es lo contrario, o sea, precisamente estos están siendo justos acorde a lo que están haciendo, es decir... Exactamente, les están pagando lo que se merecen, incluso yo creo... ¿Qué más? Incluso más. Sí, porque está teniendo el detalle del 10%. Yo sé. Exactamente. Es que es eso, no sé. Tú sabes lo de los... O sea, tú puedes hablar de imprevistos que a lo mejor... Hostia, pues esto no se esperaba y algo que estaba proyectado para hacerse en un mes, igual te tiras mes y medio porque por cosas... Sí, he estado en proyectos, por ejemplo, de que literalmente han trabajado 20 horas al día. O sea, literalmente. ¿Qué pasa? Que eso, sí, obviamente te lo han pagado y te lo pagan bien. O sea, yo he trabajado en trabajos no cualificados y cualificados, por así decirlo. Y en los no cualificados, por el tema de comparar con trabajos, como bien has dicho, Adri, lo del tema de... ¿Tú no sabes lo que es trabajar de verdad? No. En el sentido de que hay trabajos que no tienes por qué hacer horas extra, ¿vale? El que no me esté viendo lo pongo entre comillas, con los dedos. Pero, como no hagas horas extra, igual el mes que viene no renuevas. Y esas horas extra... O sea, se supone que las horas extra te la pagan el doble que las horas normales. No. Pues yo he trabajado... ¿Cómo que no? Bueno, depende de la empresa, no, depende del convenio, no, por ley. No, también por el convenio que tenga establecido con el sindicato. Vamos, sí, bueno. Ya en otra empresa en la que yo he estado. Y al menos en la empresa otras empresas en las que he estado, no quiero decir nombres, no, sí que es verdad que te pagan el doble y te lo pagan bien. O sea, sí. En ese caso sí. Pero hay otras que te pagan una mierda y si luego no dices que no, pues como no estás disponible, te mandan como no a la estás calle. Entregado con la empresa, pues nada. Y sí. Es así. No, pero a ver, es que tú a horas extras, por ejemplo, hay una cantidad de horas extras al año tope, que no te creo. Puedes negar a... que no te puedes negar a hacerla porque tienes... Si te dicen, oye, mira, es que hace falta esto, tal, no sé qué, imagínate. Y estás un mes o dos echando horas extras y esas horas extras no llega a 80 horas... Pero no sí, es que sean obligatorias, pagar, es que es el máximo que puedes hacer de horas extras al año. Eso no, te iba a decir, no estás obligado, cosa. No, no estás obligado, pero sí estás obligado, ¿eh? No, es el no, máximo. No estás obligado, tío, no. Vamos, que yo sepa, no tienes obligado a hacer X horas al año, horas extras, ¿eso en qué cabeza cabe? No sé si eso es legal, ¿eh? Yo sé que tienes máxima de horas totales al año junto a las horas extra, que no tienen que sobrepasar el cabo del año. Claro, pero de ahí que te obliguen a hacer horas extra, escúchame, joder. Cuenco de arroz, ¿no? El latigazo. Es que es eso. A ver, yo qué sé. Pero bueno, en fin, de todas maneras, la cuestión es la que estamos hablando. Es decir, luego están los defensores de la moral de Twitter, donde, mal que The Last of Us haya hecho crunch, no sé qué, o viceversa, o con Cyberpunk, al final es con la empresa con la que más afín están, se lo perdonan, ¿no? Es decir, no es cuestión ni de perdonar ni de que no, o sea, al final es también, volvemos a un poco a lo de siempre, tanto quejarnos de lo que vemos por ahí y luego tú, volvemos a este tema, precisamente, o sea, tú en tu trabajo te putean y te dicen, haz horas extra. Sí, sí, claro, jefe, claro, yo las hago. Y por detrás, puta Naughty Dog, ¿cómo obliga a la jefe? Y tú en tu puto caso que tienes la oportunidad de decir, no, no lo voy a hacer porque tal, pero sabes que si lo haces te vas a la puta calle o no eso, pero ya dejas de tener ese a lo mejor... Tú puedes ser un empleado modelo a lo mejor 10 años y de pronto dices, oye, esto ya tal... ¿Cómo? ¿Tal? ¿No sé qué? ¿No? Pues, ¿sabes? O sea, ya como que cambia tu visión, ¿no? Por dar una costumbre, por así decirlo, aunque esté mal hecha, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, no es tan fácil y un poco a lo que voy, que al final, coño, sí, muy bien, se te llena la boca en Twitter de biliar de empresas americanas que jamás en tu puta vida vas a oler siquiera, máximo comprarles un juego y ya está. Pero se te llena la boca y luego en tu puta casa no eres nadie, o sea, eso es así. Pero bueno, que así funciona hoy en día el tema. Tanto hablar mierda. Y bueno, hablar mierda. Llega la hora de hablar de PlayStation 5. Joder, qué bien. A ver, con matices. Mira, Yakuza 7 va a llegar a PlayStation 5 el 2 de marzo. Esto quiere decir que la versión de nueva generación que va a salir en exclusiva va a ser la de Xbox, que sale prácticamente a día 1 de Series X. Es sí, decir, 3 días después. Claro. La cuestión está en que Yakuza 7 va a salir para Play 4, Xbox One y Series X el mismo día, ¿vale? Pero, bien, claro, la versión de Xbox yo entiendo que es la misma, solo que si la metes en la otra consola, pues es la de Series X y está disponible, sí, claro, con Smart Delivery. ¿Qué ocurre? Efectivamente, loco. Que la de Play 5, o sea... Va a salir la versión de Play 4 el mismo día, pero no la de Play 5. Quiere decir, tú vas a ir a la tienda y vas a tener Yakuza 7 para PS4, pero la caja con el juego para PS5 sale el 2 de marzo del año que viene. Esto quiere decir que si tú ahora te compras Yakuza 7 y lo metes en tu Play 5, vas a jugar exactamente igual que si jugases en tu PlayStation 4 Pro. Es decir, no va a tener las mejoras técnicas que agradecerías tener al jugarlo en tu Play 5. Cosa que Series X sí. Es decir, Yakuza va a salir por primera vez en Xbox la entrega al mismo tiempo que las otras, o sea, una nueva entrega al mismo tiempo que las otras, al menos en Occidente, va a llegar en español y encima a la nueva generación, o sea, Microsoft aquí ha tenido que hacer algo, ha tenido que pagar o algo para poder obtener esta exclusiva. Billetitos. La cuestión está en que obviamente tú con tu juego, si lo juegas en tu One y de aquí a 2 meses te compras la Series X, pues tu partida guardada va a estar ahí. Pero con la de Play 5 no. Es decir, si tú te compras Yakuza 4, o sea, Yakuza 7, ahora y lo pones en tu Play 5, para la Play 5 tú estarás jugando en modo PlayStation 4. quiere decir que te va a generar un save de Play 4. El día de marzo, el 2, que salga Yakuza 7 versión Play 5, el juego sí, se va a actualizar gratis. Pero ¿sabes qué pasa? Que como lo ejecutes en modo PlayStation 5, tu partida empieza de cero. Tu partida guardada en modo PlayStation 4 no va a servir, aunque estés jugando en la misma consola. Eso es una guarradaza que lo flipas, chaval. Y este motivo, este y el de... sobre todo ha sido este, ha sido el que me ha hecho decidir que voy a ir a FNAC a cambiar la reserva para comprármelo en One. ¿Y esta primicia? Me parece correcto. Es que es lo normal. Me parece correctísimo. Mira, podía esperar por el hecho de tenerlo en Play, porque coño, tengo toda la puta saga Yakuza en PlayStation 4, 3, 2, vale. Y digo, venga, va, me juego en modo Play 4, me da igual, en la Play 5. Pero cuando me han dicho primero que sale en marzo la actualización y segundo que la partida no va a valer, ha sido cuando he dicho, lo siento, pero no. O sea, me lo paso a Xbox y encima lo voy a jugar mejor, o sea, viéndose mejor. Sí. Con lo cual, ya, chaval, esto sí que es un cambio que no me esperaba, ¿eh? O sea, no me esperaba hacer. Sabía, obviamente, que iba a salir para Series X, tal. Y, pero sí, yo quería mantenerlo en Play porque es una saga que tengo en Play de toda la vida. Pero no. O sea, ya he llegado a un punto que me da igual. Busco, obviamente, lo que más me beneficia a mí, que soy el puto usuario. Y qué hostias, o sea, ni de fly. Es que no, es que pienso cambiarlo a Xbox, pero del tironcísimo. Estás tardando a verla. Se está portando muy bien Microsoft, se lo estoy diciendo. Y espérate, demasiado. Más cositas. Pero es que también se está portando muy mal PlayStation, como por ejemplo con la siguiente noticia. Con la de Spider-Man Miles Negrales, o Miles Morales, como los que lo queráis llamar así. Sí transferirá nuestras partidas de Play 4 a Play 5, a diferencia del remaster del original. O sea que... Es que es... Por lo que le sale de los cojones sí, y por lo que le sale de los cojones no. Esto es así. Exactamente. Ya está. O sea, es en plan, vale, el Miles Morales sí que lo vas a poder pasar, pero el original no. Y dices, ¿sentido? ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno. ¿Fug Sense? ¿Por qué? O sea, es que ¿Fug Arachnid Sense? Tal cual. Pero vamos. Pero más cositas de Spider-Man. Claro, cuéntame. Es que estos días, a ver, no lo he puesto porque sinceramente ha sido que sí, del Sackboy, de sus putos muertos. Han salido han actualizado un poco la web de PlayStation y han metido nuevas imágenes de Demon's Souls, tal, que se ve muy bonito, bla, bla, bla, del Sackboy, de otros juegos, tal. Muy bien, muy bien. Imágenes sí. De juegos, pero vale, sí, los juegos ya los hemos visto. Ahora queremos saber más otras cosas. Y la historia sí. Es que han publicado imágenes nuevas, incluso vídeos de Spider-Man Remaster funcionando en Play 5. Y las maravillas del ray tracing y tal, pero claro, una cosa que nos ha impactado a todos ha sido que se han cambiado al actor de Peter Parker, le han cambiado la cara. Ya no es Peter Parker, es Pedro Parques. O sea, Peter Parker de Play 4, ¿vale? De Spider-Man Marvel's tal, que para mí tenía una cara, al principio se me hizo un poco rara, pero luego me acostumbré a él, para mí era ya, o sea, ese tipo era Peter Parker. Y me esperaba jugarlo, pues la misma cara, en plan, es entre comillas este actor en la nueva generación, bla, bla, bla, en Spider-Man Dolls 2, el día que salga, vale. Dolls. Pero claro, Dolls, te sacan aquí esto y ves a este Spider-Man que primero lo han hecho más joven, le han hecho una cara de paleto, pánfilo, crío, estúpido, joven, imberbe, o sea, no me gusta nada la cara. Y es Parguelius Parker. Le han cambiado la cara porque... Por resumirlo mucho, han dicho que su cara no es lo suficientemente next gen. Es decir, yo lo que veo... Y solo han cambiado la cara de este tío, ¿eh? Del actor de Peter Parker. Sí, sí. Absolutamente todos. Escúchame, los demás no las han tocado. Peter Parker. Parker. Parker. Es que... Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso. El Parker. Es que no tiene otro Peter nombre. Peter Parkles. Peter, o sea, Parkles. No lo entiendo, te juro que no entiendo el motivo, porque... El remaster en vez de Marvel's Spider-Man se va a llamar Peter Parkles Spider-Man. Parkles Spider-Man. Pero es que de verdad no le veo el sentido. Sí que es verdad que tú miras la cara de uno y el otro y el Parker tiene la cara mucho más... más cutre, o sea, más plana, menos estil... O sea, sí, no menos, tiene... menos detallada. Claro, pero no porque sea menos detallada, sino porque su cara en sí es más plana. Menos expresiva. La del menos otro expresiva. Tío tenía muchísimos más matices, le sobresalía más lo que es las cejas, el... O sea, tenía unas facciones más pronunciadas, más exageradas en la cara en sí. Han hecho un downgrade con el actor. Y el pelo incluso lo tenía más frondoso. Más... Y yo lo que entiendo Es que han dicho... Es un pelo de... La mío por una vaca, ¿no? Claro, yo lo que entiendo es eso. Este tío tiene el pelo más recortadico, más fino, más pegado, la cara más plana. Yo lo que entiendo es que han ido a lo fácil de decir, mira, el otro era muy complicado. O sea, las animaciones o el motion capture o lo que sea, tenía demasiada carga poligonal o lo que cojones sea. Y este, algo técnico, este tiene la cara más parger, más plana, más todo. Vamos parger, a cambiarlo. La tiene más lisa, más... Sí. Mira, pero entre es que Peter yo ahora... Pargels y Miles Negrales... Es que, tío, no. Para mí ha sido un... Mira que no lo iba a jugar, ¿vale? Otra vez el Spider-Man, porque pues porque no. El de la Play sí, 4, quiero decir. Pero escúchame, pero es en, un el Miles sí, pero en el Miles Negrales... ¿quién te dice que no va a salir Peter Pargels? Y va a ser este, ¿sabes? No, no, no lo dudo que ya todo lo que veamos de Peter Parker a partir de ahora sea con Peter Parker y no con Parker, o sea, para mí ahora ya lo han cambiado. Claro, a ver, sí, también se han visto otras cosas. Ahora va, ojo, no va, apunta a 60 FPS, ¿vale? Esto que quede muy claro, que apunta, no que vaya. Y por otro lado también está el punto de que tiene ray tracing, todo esto, mejora gráficas. Pero luego te paras a ver las putas comparativas que han salido. Y realmente yo veo que muchas cosas han ido para atrás. O sea, han eliminado muchas sombras. Han eliminado la frondosidad de vehículos y de tráfico en la carretera cuando vas... Para poder sacarte el ray tracing. Claro, pero es que luego ves el ray tracing y ves que todo es absolutamente reflectante. Es decir, no he visto jamás unos coches tan brillantes ni recién salidos del concesionario. O sea... Es que es irreal. De tanto realismo que quieren alcanzar, veo una ciudad que es todo brillante absoluto. Es decir, todo es reflectante, todos son espejos. La foto esta que han promocionado en plan el Spider-Man ahí en el edificio con la cristalera, antes se veía como que se perdía el reflejo en el cristal en sí, como, coño, que el cristal es transparente y detrás hay cosas. Aquí no, aquí es en plan, no. Han cambiado en el edificio la cristalera, han puesto espejos, ya no se ve el interior y el reflejo es 1-1 puramente calcado de lo que hay en la calle a lo que se ve en el cristal. Es decir, yo entiendo por ray tracing, lo que he visto en otros juegos es, coño, y mírate tú el ejemplo que voy a poner, el puto Minecraft con ray tracing que tiene un efecto de iluminación realista, en plan, si la luz da en una superficie, refleja en eso y se cuela la luz por un recoveco y tal, o sea, para mí es un sistema de luces reales, por así decirlo, o de reflejos más realistas, pero no de, esto que de es luces poner y reflejos el, reales. Claro, pero no poner el modo espejo, tío. Es que... Y en tiempo real, pero no exactamente. Es que han puesto espejuelos, ¿sabes? Claro, pero es que es exageradísimo lo que estoy viendo. O sea, no, pero hasta la... Es una chapuza increíble. Y esto viene a demostrar que la consola no va a dar más de sí. No, a ver, tampoco quiero entrar... En este caso, ¿vale? Digo en el caso de este juego. En otros supongo que dará más de sí, pero a ver. En el caso de este juego han dicho, mira, no sabemos hacerlo mejor. No sabemos hacer que la consola dé más de sí en este sentido. Yo no creo que sea eso. Pero yo no creo que sea eso. Yo creo que es simplemente decisión artística que han decidido que actúe así el motor del juego, el ray tracing así, porque se ha visto en otros juegos que estos reflejos no existen. Entonces, es que realmente yo veo las comparativas y veo que han ido un paso atrás. Es decir, veo que le han quitado cosas. Veo una iluminación menos realista. Es decir... Tú te ves en la escena esta que han mostrado en el laboratorio de Octavius, en el cual ves cómo hay zonas a las cuales en la Play 4 no llegaba la luz y era zona que estaban prácticamente a oscuras. Ahora no, ahora todo lo ves clarísimamente, hasta el fondo de una habitación que dices, tío, pero si no se tiene que ver, si no hay luz ahí, ¿por qué lo estoy viendo? Es a ese tipo de cosas que me refiero, es decir, no lo veo realista. Es como el típico que se pone a editar una foto y pone la saturación al máximo, el contraste al máximo, al máximo, ¿sabes? O sea, realmente... Eso ha sido lo que han hecho. No, han recortado en cosas, a lo mejor en el granulado y todo eso, ¿no? Que sería en la foto. Pues ahí en vez de darle nitidez, han cogido y todo al máximo, todo al máximo. Pero ¿qué es lo que te digo? O sea, yo, para mí, han hecho que me da igual que no me vayan a actualizar la versión. Es decir, prefiero el día que ya no lo voy a tocar porque ya me acaba el juego, los DLCs y tal. Pero de rejugar, preferiría rejugar la versión de PlayStation 4 que no esta remasterizada. Entre comillas, a ver, sí, por ver cómo se mueve a 60, apuntando a 60, pero realmente a nivel de acabado artístico me gusta más el estilo original, pero ya no solo en la cara de Peter Parker, porque la de Parker es, pues eso. Pero, sinceramente, a nivel todo lo demás, de verdad, veros la... Y esto no es como, en su momento, no, han quitado los charcos, tal. No, o sea, esto es otro rollo. Me molesta más esto que, de verdad, si en su momento hubieran quitado los charcos, por así decirlo, como decían. Sí. O sea, el juego ya se veía espectacular en una Play 4 y lo que han hecho lo, aquí es... Lo que tienen que brillar ahora los charcos. Claro. Pero bueno, veros las comparativas, veros, verlo por vosotros mismos, sí, sinceramente. Sí, sí, lo he visto. Y digo, es... a la audiencia. Es denigrante. Ah, vale. Totalmente. Y bueno, pasemos a Microsoft, ¿vale? Porque si la semana pasada teorizábamos o decíamos, pues yo creo que igual Microsoft, un Doom 2, o sea, un Doom 3, podrían llegar un Skyrim, o sea, un Elder Scrolls, igual te dicen que el primer año exclusivo de ellos y el resto es lo demás, pero no. El jefe de marketing de Microsoft ha confirmado que los juegos de Xbox, First Party, no van a ir a otras consolas. ¡Dios! Al respecto de las compras de Bethesda, ¿vale? Es decir, los acuerdos que estuvieran en vigor los van a respetar, como ya dijeron con el, sí, el mierda este que va a salir en Play 5, que es que no es porque salga en Play 5, de verdad, que es que no me gusta el Blood... ¿Cómo se llama? El Blood Suit. El Deathloop. Deathloop ese. Es que no me gusta, no me llama una mierda. El otro del Tango Game Wars ese lo van a respetar, pero lo que vaya a partir de ahí solo va a ser para las máquinas Xbox y PC, que PC sale porque es Windows, no porque sea PC. Eso tenerlo clarísimo. Claro, claro. Así y Windows que... al fin y al cabo es Xbox. Claro, entonces ojo, porque esto es determinante. O sea, al tener ya una confirmación oficial de esto, esto sí que marca realmente la diferencia. Esto te está queriendo decir que un Doom 2, o sea, un Doom 3 en este caso, sería de Xbox. Claro, y estamos hablando ya de a nivel poder recurrir al máximo de las capacidades técnicas que te puede ofrecer una Series X. O sea, va a estar hecho sí, para sí, ese hardware, ¿sabes a lo que voy? Y sí, para sí, PC, sí, sí. No. Pero... Exactamente. Esto, joder, es que, ojo. Madre mía, escúchame, y hoy que me he vuelto a poner el Game Pass. Y ha salido hoy Doom Eternal. Y ya salió hoy el Eternal, que ya lo tengo instalado. Hostia, es verdad que yo aún lo tengo porque pagué el euro. Hostia, mira, bueno, es que formateé el ordenador, es verdad, es que antes de ayer formateé el ordenador y digo, hostia, pues. Correcto, sí. No rat. Pero mira, a ver, porque no sé si está. No rat. Mira, a ver. No rat. Que no sé si está en el Game Pass de PC, ¿eh? Eso sí que no en lo sé. En el Game Pass de PC me parece que no. No lo sé. Pero bueno. Ah, venga, eso está feo, ¿eh? La cosita. Está feo, eso. ¿Sabéis? Esta noticia, o sea, de verdad que me alegro de cómo han sucedido las cosas, ¿vale? Porque sí, resulta que se ha desvelado, y no por nadie, sino. O sea, no por un Mindundi, sino Bloomberg, que Electronic Arts estuvo a puntito de cerrar un trato para comprar ellos ZeniMax. Eso hubiera sido una tragedia de... O sea, al igual que estamos hablando de un megatón bruto el que lo haya hecho Microsoft, si lo hubiese hecho Electronic Arts, te juro que hubiese sido un día muy triste para los videojuegos, ¿eh? Te lo juro. Sí, sí, sí. Y suerte que no ha ocurrido así, pero te lo juro, de verdad. Suerte y me alegro que no haya terminado como a... Como parecía que iba a ser. Pero sí, bueno, sí, sí. Ahora vamos ya con el melme, ¿vale? Vamos con dale. El embargo que se ha levantado respecto a Series X. Se ha podido hablar de retrocompatibilidad, pero retrocompatibilidad estamos hablando con juegos de One normal y 360, primer Xbox y todo esto, ¿vale? Sí. Y de cosas muy muy concretas de la interfaz y tal, que se ha visto ya en la gente que la ha emitido, que es la interfaz nueva, la que por ejemplo Fer ya tiene o Dave Meister, porque estáis en lo de los insiders esto y os han mandado la beta. Sí, y que por cierto, grandísimo dashboard ahora, o sea, da gusto. Manda cojones que hayan tardado tanto, pero da gusto ahora, ¿eh? Da claro, muchísimo gusto. La cosa es que van a poner el dashboard que salga en Series X, es el mismo que van a implementar en One. Es decir, todos los usuarios de Xbox One van a, y Series X van a disfrutar del mismo dash. Exactamente. Y escúchame, y la tienda renovada también, la tienda es espectacular lo bien hecha y está para mi gusto. Pues hablemos de mejoras. Escúchame, e instantánea, ¿eh? O sea, tú sabes lo que es en la Xbox One S. Tú... ¿Te acuerdas? Que ponías la tienda y media hora para cargar ciertas cosas, salías y tenías que darle con el botón de options y salir, sí, para que cerrase del todo la tienda. Sí, sí. Ahora simplemente quieres salir de la tienda, le das a la B, ha salido y no tienes que cerrar nada. Maravilloso. Solo eso, bueno, y más cosas que tiene, ya iré contando. Pues hablando ya de capacidades de Series X, ¿vale? Y estamos hablando de, ojo, sistemas aún no finales, es decir, lo que tiene esta gente en sus casas son prototipos, como indican en las propias máquinas, y con sistemas operativos aún en beta. Y sí. Ya lo que han podido probar, los resultados han arrojado lo siguiente, ¿vale? Juegos como, por ejemplo, Sekiro. O sea, juegos que directamente tuvieran el frame rate desbloqueado en la actual generación, y a lo mejor se mantenían en unos 30, 35, 24, cosas así. Pues, por ejemplo, Sekiro pasa de 40 FPS que rondaba a 60 rocosos, por ejemplo. Sí, sí, estamos hablando en One X, ¿eh? Que en One X iban a esos FPS. No estamos hablando de la One normal, estamos hablando de la X. A 60 rocosos, el The Adora Life 6 pasa de 30-35 FPS a 60 rocosos. Final Fantasy XV también de 35, 30, 40, incluso alguno 24 por ahí, a 60 rocosos. O sea, magia. Y sin hacer nada. Y esa es otra. Poner el juego. Sin que los desarrolladores metan mano, que esa es la clave. Si los desarrolladores deciden meter mano y desbloquear esos juegos, o sea, parchear, es ahí donde se verá la auténtica magia. Que es, por ejemplo, lo que va a hacer The Witcher 3, Cyberpunk y todos estos juegos de Smart Delivery. O sea, el Smart Delivery es el desarrollador metiendo mano. Si no, ya estáis viendo de lo que es capaz. Juegos que tenéis ahora que van a un frame rate que en la versión de One X se entiende que es la que mejor tira ya de esta generación que aún estamos, pues de por sí meterlo en esta nueva máquina ya te lo va a mejorar a casi el doble de lo que tenemos ahora. O sea, y lo dicho de nuevo, sin hacer nada, que esa es la magia. O sea, maravilloso. Pero claro, no solo se basta de esto de la One. Juegos de 360, como por ejemplo GTA 4, que dices, sí, les ha costado tres generaciones para mover un juego como GTA 4 a 60, pues la Series X lo mueve a 60. Es decir, juegos que estamos hablando de... Sí, pero... ¿Tú te imaginabas comprarte un juego de 360 y decir, hostia, en 15 años lo voy a jugar en la misma máquina? En PC sí, porque tú te compras un juego, te compras en un ordenador mejor y va mejor, vale. Pero en consola, decir, este juego que tengo yo creía que iba así porque estaba hecho así y ya está. Pero no, resulta que realmente, al meterlo en una máquina que permite hacer esto, va mejor. O sea, joder, si quieres rejugar juegos antiguos es que los vas a jugar, meter y jugar, entre comillas, como quien dice, pero encima a la máxima calidad. Cosa que o antes lo hacías en un PC o no podías hacerlo. O sea, me parece, pero, es que me parece la polla. Pero es que ya, además es que lo que me parece la polla es que, por ejemplo, imagínate, estos juegos, ya sea de la One o de la 360 o de la primera Xbox, podrían haber dicho... Pues nada, que se jodan, que lo metan y jueguen como eran los juegos, ¿no? Exactamente igual. Claro, que lo jueguen exactamente igual. Y tú te hubieras jodido y si lo quieres jugar, pues lo juegas y te jodes y punto. Pero que lo hayan hecho esto simplemente, pero que sin realmente... tener que hacer nada, que sea tanta magia así de golpe. Claro, que no tengas que hacer un boss mode, que tengas que meterle mano sí o sí a todo. O sea, exactamente, esa es la magia. Exactamente. Que a ver, inevitablemente hay un tema y es el siguiente que vamos a tocar. Es decir, ya por el hecho también de tener un SSD, ojo, esto no significa que mejore los FPS ni nada de esto, pero el SSD sí que mejora los tiempos de carga. Quiere decir que en Play 5, aunque le pongas un juego de Play 4 que no esté mejorado, ni que la consola vaya a mejorar nada, sí que es verdad que al estar instalado en el disco duro y al ser más rápido, pues las cargas van a ir más rápidas. O sea, esa parte sí, pero aquí estamos hablando de frames, que eso no lo va a hacer, en teoría, a menos que haya un parche en Play 5. Esa es la cuestión. Eso es lo que marca aquí la diferencia. Y sobre los tiempos de carga, también volvemos al tema. Se ha testeado la velocidad que tardan en cargar los juegos en Series X respecto a One X, de nuevo. No la One normal, ¿vale? Y recordemos que el SSD de One X en teoría no es tan bueno como el de Play 5, ¿vale? Y que, como volvemos a repetir, no hay optimización por parte de los desarrolladores para estos juegos. Pero aún así, estamos hablando de que juegos como Red Dead Redemption 2, que la carga inicial le tomaba entre... Según donde veas los test, ¿vale? Según en qué webs, una te dice que de 1 minuto 35 en One X te tarda 52 segundos en Series X y otra gente te dice... que de 2 minutos 8 segundos en One X te tarda 38 segundos. Yo entiendo que también dependerá de la zona donde estén haciendo la carga de la partida. Sí, exactamente, porque yo, por ejemplo, he visto vídeos, ¿vale? Vídeos de... No es lo mismo cargar en una posada que es un entorno cerrado y luego ya cargar el resto, abrir en un entorno de abierto de la polla, ¿sabes? Con NPC, con caballitos, que su puta madre... Yo, por ejemplo, he visto pavos que han puesto lo del... Ya no esto, sino lo del quick resume este. Eso ahora hablaremos. Ahora, vale, y eso es brutal. Y también esto que estábamos hablando, he visto pavos que pero mira, más juegos que en 10 segundos dices. Más tiempo de carga. Control, de cargar en la One X a 58 segundos a cargarte en Series X en 10 segundos. Final Fantasy XV, de cargarte en 1 minuto 11 a cargarte en 13 segundos. The Outer Worlds, de 43 segundos a 11 segundos. O sea, luego hay otros que tienen menos diferencia. Por ejemplo, el Warzone en One X tardaba 21 y en Series X 16. Y cosas así, pues un poquito menos, bueno, pronunciadas. Pero sí, depende del juego, el lugar donde estés cargando, sí, y de mil cosas. Mira, el The Outer Worlds en One X, 27, y en Series X, 6 segundos. Claro, pero eso está gente. La otra era de 43 segundos a 11, que es una diferencia más brutal todavía. Pero que sí, que hay una diferencia incluso eso, sin actualizar juegos, sin hacer nada, ¿vale? Luego, otra polémica de la cual, ¡hostia! PlayStation 5 va a tener un SSD de 825 GB y Series X va a tener de 1 tera. Vale, pero realmente se ha visto ahora cómo Series X va a tener útiles 802 GB. No va a tener... un tera entero para ti. ¿Por qué? Sí. Primero, porque lo del tera es un nombre comercial, es decir, siempre hay pérdida. Cuando tú metes un disco externo, un pendrive, que lo compras de 64 GB y a lo mejor tienes útiles 59. Pues claro, a nivel proporción esto es lo mismo. Sí que es verdad que la unidad interna te quedan 802 de 1000 GB libres porque el sistema, memoria caché, todas estas mierdas, y en la unidad externa oficial, esta de Seagate, tienes 920 GB libres. Es decir, de sistema y para cosas suyas propias se queda con 118 GB o así, más o menos. También se ha visto lo que se tarda en copiar un juego, en este caso el Assassin's Creed, el Odyssey creo que es, o el Origins. Me lío con los nombres. El Origins, por lo que veo, claro, por la fotito. Sí, el de la pirámide. El de Egipto. Pues lo que se tarda en copiar, por ejemplo, del SSD interno al externo, 4 minutos 33 segundos en SSD. Escúchame, siempre. Estamos hablando de un juego de casi 100 GB, ¿eh? Claro. O sea, son 60 o 70 GB, creo que eran. Cosa que te puede tardar horas ahora mismo esto. Bueno, no, en la. No. En la One, al menos en la. Bueno, en la. No te tarda tanto, ¿eh? Mira, por ejemplo, aquí lo que pasa es que estamos hablando todo el rato de disco duro SSD involucrado. Entonces, por ejemplo, lo que más tarda sería del SSD interno a un HDD externo, no SSD, que tarda 10 minutos 36. Y del externo al interno SSD te tarda 7 minutos 46. Entonces, claro, a ver, son cifras muy cortas. Realmente a mí esto me da más igual porque yo no voy a estar haciendo estas movidas. Pero sí que viene un poco a colación de lo que os comentamos, creo que la semana pasada, que claro, al escribir en un SSD muchísimo más rápido, la velocidad de internet a la hora de descargar los juegos pues también va a involucrar en que la escritura sea más rápida y tarde bastante menos en hacer todo el proceso. O sea que esto también va a involucrar el tema de cuando bajemos juegos de internet. O sea que interesante. Luego, lo que iba a decir Fer, el quick resume este, que es lo de cambiar de un juego a otro en caliente y creando save states, es decir, no es en plan cierro y abro, sino estoy jugando al Call of Duty Modern Warfare, la campaña, misión 3, y digo, hostia, pausa, me apetece un momentito echarme un Forza. Le das al menú, abres el Forza y te abre el Forza y te lo deja donde tú coño lo dejaste. Aunque apagues la consola, aunque cambies de 3 juegos más, o sea, te permite, creo que, no sé si eran entre 10, 15 juegos. 15, pues 15 juegos, estuve viendo vídeos y salía, y el que mejor lo explicaba era un Negrata, el tío pilotaba, y además es que estuvo explicando todo eso y tal, y además estuvo comparando estas cosas de los tiempos y tal, de carga, lo estuvo comparando en directo con una Series X en una tele y una One X en otra. Pues la historia es esa, o sea, tú imagínate, claro, se ha visto ya en acción, lo máximo que tarda es entre 5 o 15 segundos entre cambiarte de un juego a otro, y da igual que sea de la primera Xbox, de la 360, de la One, que de Series X, es decir, te cambia entre títulos, pero la gracia es esa, es decir, no es solo de cambio rápido de entre juegos, no, es que es en plan, hostia, aquí no puedo guardar partida y me tengo que ir, o me apetece jugar a otro juego pero no quiero perder lo que he avanzado y quiero cambiar a otro juego, tío, pues coño, aquí lo vas a poder hacer, es que eso es magia, ¿eh? O sea, el no preocuparte ya de decir, buah, no voy a jugar porque, claro, tengo 20 minutos para jugar y aquí se guarda cada 40 minutos, entonces ya lo voy a perder, ya eso se pierde. O sea, es que esto, para mí, este, sí, este tipo de mejoras de calidad de vida es la puta magia que supone cambiar de generación. Comodidades. Claro, coño. Comodidades. Y sobre todo ya que también, que si ya la One X era muy silenciosa, esta es todavía más. Por su puta madre, vas a saber que está encendida porque juegan, ¿no? Y por último, lo que han confirmado también, de momento lo dicho, porque no dudo en que vayan a seguir sacando cosas, es que el EA Play se incorporará a Game Pass el 10 de noviembre, el día de lanzamiento de la consola. O sea que... Me parece cojonudísimo. Pues yo pensaba que eso ya estaba y por eso estaba mirando lo del FIFA 21 y tal, pero entonces veo que no, así que le follen. Ya lo haré el día 10. Pero la cuestión al final es esta, o sea, estamos viendo que, tío, queda todavía, ahora mismo queda un mes y 10 días hasta que salga la Series X. Y ya sabemos, o sea, los tíos lo han dicho, van a ir levantándose diferentes embargos que nos van a ir permitiendo hablaros de diferentes cosas. Sí. Entonces, poco a poco, la gente que ya la tiene, y de hecho, ojo, está llegando ya a medios españoles, la Series X también, poco a poco vamos a ir viendo noticias prácticamente a nivel semanal. Es lo que se está viendo. Microsoft está haciendo un trabajo, no se puede negar, es excelente. O sea, y no se puede negar tampoco compararlo con la competencia, cosa que no está haciendo Sony. Todavía no hemos visto ni una PlayStation 5 de carne y hueso, como quien dice. O sea, sí, en funcionamiento. Ni ya en funcionamiento ni en nada. O sea, precisamente comparando con lo que hizo Sony con Play 4, tiempo antes ya salía el chinico ahí enseñando la interfaz, cómo funciona, qué puedes hacer, sí, tal, no sé qué. De momento, cosas que se van rumoreando por ahí, por patentes, por no sé qué, cosas que dicen desarrolladores, dicen que en Play 5, en el Dash, o sea, lo que vas a poder ver es información del juego sin estar en el juego. Es decir, vas a poder acceder en los multijugador a los servidores que hay, a partidas que haya creadas, y darle ahí directamente y que arranque y te entres en la partida, sin abrir el juego, la interfaz, que cargue esto, lo otro. Uh-huh. Vas a tener también la posibilidad de ver estadísticas del juego, en plan, tienes estas cosas conseguidas, tal. O sea, van a ser como marcadores que van a estar guardados para que sea fácil verlos sin necesidad de estar dentro del juego. Entonces, coño, eso es un avance, eso está bien, eso debería de estar también en Xbox, por ejemplo. Es una cosa que no hemos visto en Play 5, pero que si está, espero que se vea. Lo que tú dices, Fer, sí que está, pero no en todos. Eso tiene que implementarlo el desarrollador y al parecer no obliga a Microsoft a todo, porque yo me he encontrado con juegos que no me salen estadísticas. Y, o a lo mejor me salen dos estadísticas de mierda, ¿sabes? Entonces, claro. Sí, claro. Por ejemplo, hay juegos en los que he visto que no me salen ni las horas que llevo. Eso no es normal. En el Gears 5 creo que lo quitaron. Pues es que eso no le veo sentido. Eso tendría que estar de manera obligatoria en el Dash, por ejemplo. Son cosas de que hoy en día ya, coño, no se comprende algo así. Entonces, coño, si de verdad Sony, por ejemplo, va a hacer eso, pues oye, me gustaría verlo también en Microsoft. Y que si de verdad Sony va a hacer eso, que se vea ya, hostia. Que es que queda un puto mes, 19 días, y no sabes... En 500 te van diciendo datos, pues mira al Spider-Man, le hemos cambiado la cara, porque no es lo suficientemente Next Gen. A Michael Parker, bueno. O sea... ¿Qué cojones? Michael Parker. Es que no, o sea, realmente... soy el primero que quiere saber cosas de PlayStation. Y como os decía, lo que se está rumoreando es que la semana que viene va a ser cuando salga todo y no os vamos a poder contaros nada. Pero bueno, yo qué sé, a ver qué cojones pasa. Así que estaremos atentos. No sé, chicos, ¿cómo lo veis? Pues yo creo que es hora de que José diga su frase. Pero quería bueno, antes de decir que... Antes de decir, vamos terminando, porque yo he hablado muy poco en esta ocasión, es como que... Joder, la botella. Es que me estoy dando cuenta de que Sony no o tiene algo escondido o pues como se la suda el factor sorpresa en esta generación. No sé, es como que Xbox lleva haciendo las deberes más de un año. No sé, lo veo como... Oh, coño, que se va a comer. No digo que se vaya a comer el mercado, pero al menos sí que está haciendo... Se está haciendo valer, quiero decir, con servicios, con... Estos pluses que hemos comentado de tanto SSD como el Quick Resume, no sé, es que están haciendo cosas que dices, coño, Sony, ¿qué estás haciendo tú? Es que es eso, o sea están Microsoft está haciendo las cosas muy bien, cada vez a mejor. Sí que es verdad que tienen sus cositas que dices, coño, esto podría mejorarlo, pero bueno, da mucho más de lo que quita, vamos a decir, por así decirlo. Y encima, si os dais cuenta, es como que en los últimos programas estamos hablando muchísimo de Microsoft, pero es por lo que estoy comentando. Sony no está diciendo nada. Dan información. Claro, es que Sony no está diciendo nada. Es como, tenemos una consola que va a salir en noviembre. Ya está. Que estamos ya en octubre, es que esa es la cosa. Ya no es en plan, cada vez estamos más cerca, ¿sabes? Es que y lo único que hacen, ojo, lo único que hacen y las únicas noticias que sí que se están viendo es como Amazon, GameStop, tiendas diciendo va a haber escasez, en plan hasta 2021 no va a haber Play 5, incluso todos los que la han reservado, ojo que no la vais a tener. O sea, todo lo que estamos viendo precisamente es que es negatividad, es que es todo en plan no va a haber, no vais a tener. Y es ya que... te hace dudar decir, ¿realmente son estrategias de marketing o es un aviso real de...? Es que claro, esto es como el Pedro y el Lobo, ya con Sony tampoco te puedes creer nada, porque no sabes realmente de qué palo van. Claro. Es que es lo que iba a decir, es que de Sony, de la PlayStation, el problema que hay, aparte de que hay desinformación, ¿vale? Es que de lo poco que sacan, te sacan una noticia buena, 20 malas. Bueno, 20 por decir algo, pues no llegan a lo mejor a 5, pero es que es eso, o sea, y es que encima de lo poco que me dices, no me gusta lo que me estás diciendo. Es que aunque quieras hablar bien de Sony, no puedes, no te dejan. Ya tienes que ser tal y Sony y aún así hay algunos que ni siquiera la pueden defender. Es que es normal, es que no... Yo ya digo, Xbox nunca he tenido ninguna y PlayStation he tenido todas, menos la Vita. O sea, no es que sea fanboy ni nada, pero simplemente es eso, que sé distinguir cuando una empresa lo está haciendo de puta madre y cuando otra no. Y la verdad que, joder, yo estoy flipando con Microsoft, sinceramente. Te vas a acabar comprando una Series X si lo sabes. Yo lo tengo muy claro. Yo ahora mismo, por ejemplo, si me sale bien una jugada que he hecho y tal, la consola que me voy a comprar va a ser la Series X, por mucho que me esté rankeando la Play 4. O sea, si te lo digo. Es que no, porque he estado pensando y los juegos que quiero jugar de ya son Cyberpunk y juegos que son third party. Entonces lo voy a jugar mejor en la Xbox y además que ya me saldría unos 100 euros más barata mínimo porque vendería la Series S, o sea la Series S no, la One S, joder, los putos nombres de Microsoft como lían. Sí, pero bueno chicos, que al final eso veremos, porque al final acabamos todos con la serie, así que ya verás, yo ahí lo dejo chicos, o con una serie S. Yo quiero las dos, pero la serie X la primera. Brother, ya lo he decidido. Bueno chicos, ya ha llegado la hora, ¿no? ¿Es la hora? Sí. Confírmame. Dale, confirmamos. Vamos terminando. Cosas de Chose. It's a rare condition this day and age. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Bueno, pues de momento yo puedo decir que estoy orgulloso de que estemos cumpliendo con nuestro puto cometido después de 3 años de perfeccionamiento. Eso es ahora. Bueno, a ver, que también dijimos que eran programas de una hora, pero ya hemos dicho, mira, vamos a ser realistas, de 2. Con no hacer los demás de 2 ya está bien. Y joder, son las putas 11:20, es buena hora para acabar. Incluso luego echarme un Devil May Cry que me va a dar tiempo, joder, eso es magia. O sea, por fin... ¡Estamos cumpliendo! ¡Me cago en la puta de oros! Así que nada, chicos, aquí estamos. ¿Qué pasa? Pues nada, yo me despido, soy José Enrique, un placer para ustedes. Hostia, ¿te llamas José Enrique? ¿Tienes un segundo nombre? ¿Pero tú quieres gilipollas, tío? ¿Qué dices? Me acabo de enterar. No, es un normal. Que es para la audiencia. Chosen Reich. Chosen Ride. Es Chosen Ride. No, es Chosen Henry. Chosen Ride 0. De hecho, la semana que viene, iba a decir hasta la semana que viene, pero la semana que viene no hay programa. No. Bueno, nos vamos de vacaciones todos un poquito, sí. Perditas. Se viene el puente de octubre. Correcto. Sí, bueno, a ver, ¿qué dices? Puente de octubre. Lo que pasa es que aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un festivo más que el resto no tiene. Esa es la historia. Ya, por eso. Y que el Nou d'Octubre. Wow. Porque el 12 es para todos. Pero bueno, wow. Chicos. Ojo, no sé si os habéis dado cuenta, pero ayer fue 30 de septiembre y eso significa que en Apaga la Máquina salió un nuevo vídeo titulado Wii U en 2020, ¿merece la pena? Donde os explico pues, precisamente no eso. No lo sé, pero en Wallapop está la mía. Digo, no lo está. Bueno, chicos, pues nada más que añadir. Vamos a despedirnos, venga, Chosen Raik, despídete. Nos vemos dentro de 2 semanas y todo sale bien, compañeros. Si no en 3, pero ya veremos. Y que igual, a ver, como yo voy a estar fuera y todo esto, igual vengo un día y decimos, hostia, grabamos un martes o un miércoles o un... ¿Sabes? O sea, quién sabe, no se sabe. O igual no, y es en 2, o sea que lo dicho. Y ya nos veríamos... A ver, como que era el de mi cumpleaños, te rajo la cara, ¿eh? Y ya sería en plan... ¿Te vas del país? No. Sería grabar casi ya el 22, en el cual nos quedarían escasas semanas para la Next Gen. O sea, la cosa está calentito, cabrones. Y vamos a saber muchas cosas, o sea que va a estar interesante el tema. Así pues que, bien. Venga, Chosen Raik se ha despedido, Fer. Pues yo también me despido. Venga, hasta luego, perras. Venga, chicos. Pues nada, eso, yo también me despido. Soy Adri, señor Solid. Nos vemos en el próximo programa, así que recibid un saludo y un majestuoso saludo.